En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Aquí comienza La Rosa de los Vientos, tenemos 32 minutos sobre la una de la madrugada. Vamos a estar hasta las 4 en la sintonía de Onda Cero. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Nacho Arias al frente de la parte técnica, Alix Fidalgo en redacción, Silvia Casasola en la codirección. El primer programa de domingo de este mes de diciembre, ya estamos muy cerca de la Navidad. Se acaba, ya se está acabando 2015, ya está llegando a su final, por fin. El año que viene será mejor, mucho mejor, sin lugar a dudas. Pero vamos a acabar este año con contenidos como los que tenemos preparados para esta noche, por todo lo alto. Y ya sabéis, Almohadilla Rosavientos en Twitter. Ahí os esperamos en nuestro nuevo perfil, en @rosavientos. Cualquier comentario que queráis hacer, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, Almohadilla Rosavientos. ...283 barcos en tan solo 5 años... se han mantenido en silencio y se conocen nuevos casos. Son los barcos fantasma que están apareciendo en Japón. Manolo Carvial, muy buenas. Hola, buenas noches. Parece el argumento de una película de terror, de mucho terror, pero como en tantas ocasiones, la realidad supera la ficción. En las últimas 5 semanas, hasta 11 barcos fantasma nuevos han aparecido en Japón. Una de las primeras civilizaciones, en la egipcia, que estableció esa creencia. Los antiguos egipcios creían, pensaban que iban al cielo. ¿Iban todos ahí? Nos va a responder a esta cuestión Juan José Sánchez Oro, muy buenas. Hola, buenas noches. Pues sí, es una cuestión que, bueno, a partir de una lectura que he realizado justo esta semana, en la investigación que ha hecho el profesor Pérez Accino, nos vamos a preguntar si realmente iban los faraones, que es algo que ya sabemos, o bien era una especie de sentimiento democrático. Le cayó un rayo encima. Era médico, ese médico vivió durante su trance una experiencia cercana a la muerte. Estuvo en la frontera, no se marchó y al volver poseía capacidades extraordinarias. Soy Miguel Pedrero. ¿Qué tal, Bruno? Pues muy sí, bien. Además este es un caso que recogió en uno de sus libros el famoso neurólogo Oliver Sacks. Lo que pasa es que esta historia tiene muchísimas más aristas y, como dices, lo interesante es que después de volver de ese otro lado, este médico pues tenía ciertas capacidades psíquicas. Ver demasiado la televisión puede tener sus peligros, Silvia Casasola. ¿Ves? Eso no pasa con la radio, que es lo que tiene que hacer la gente, escuchar la radio. Pues un estudio muy reciente de varias universidades norteamericanas afirman que ver de media 3 horas al día la tele más es perjudicial. Si las ves 3 horas al día de media, vas perfecto. Luego desarrollamos un poquito más. También os hablaremos esta noche de la Atlántida del Norte. Averiguaremos qué es, de cuándo se cree que existió, dónde está y de cómo los cátaros se las ingeniaron para no ser reconocidos y evitar con ellos ser apresados y quemados vivos por culpa de la Inquisición. Lo lograron los cátaros, al menos lo intentaron. También hablaremos de la rectoría Borley, una de las casas más fascinantes, uno de los lugares más encantados en el Reino Unido. Será en Los Ecos del Pasado con Laura Falcolara. Y en la era digital, uno de los asuntos que tocará dilucidar precisamente en esa era en la que estamos ya, en la era digital, y ver cómo podemos convivir con ello, con noticias que cuando se hagan realidad puede pasar lo que ya se calcula que puede ocurrir, por ejemplo, en Japón. Y es que gran parte de los trabajos, dentro de muy poquito tiempo, Alex Fidalgo, lo pueden hacer robots. Muy buenas noches, Bruno. Pues sí, a mí estas noticias me dan bastante canguelo. El titular lo que dice es que los robots podrán ocupar la mitad de empleos de Japón en 2030. Esto es lo que dice un estudio del que os hablaré pues en la era digital, y también os hablaré de otro estudio que me gusta a mí mucho, que dice que el compartir frases de superación en las redes sociales tiene que ver con un coeficiente intelectual más bajo que el de la media. A mí me gusta mucho porque no me gustan las frases esas que se comparten en el Facebook, así que voy a hablar de eso largo y tendido. La 1:37, hora de comenzar, pero antes queremos hacer una recomendación, un libro que no os podéis perder. ¿Qué harías si supieras que hay vida después de la muerte? La mano en el espejo es una conmovedora historia real, un libro, La mano en el espejo, sobre amor, sobre pérdida, en definitiva, sobre la vida y sobre lo que hay después de la vida. Una lectura obligada tanto para creyentes como para escépticos. La mano en el espejo, publicado por Ediciones Luciérnaga. En Onda Cero, La rosa de los vientos. La zona cero. Y ya estamos en la tertulia, ya estamos acabando el año 2015, Manuel. Por fin está llegando al final de este año, pero lo va a hacer por todo lo alto, con elecciones y muchísimas otras cosas, ¿eh? Y con debate mañana en A3 Media, seguido también aquí en Onda Cero, un programa especial de La Brújula por la noche. Y en La Sexta también, ¿eh? Pues sí. Bueno, ¿qué quieres que te diga? O sea, particularmente no es que me quite el sueño, que se acabe el año. O sea, supongo que vendrá otro después. No, bueno, creo que haya... Yo cuando entraba en el edificio de A3 Media veía todos esos carteles de el debate definitivo. Impresionante, ¿eh? Impresionante cómo y está. Se creía que iba por nosotros, que claro, iba a tener un debate, sí. Debate definitivo. Digo, mira cómo lo han preparado y vamos a sobre qué vamos a discutir, sobre los ovnis dimensionales. evidentemente. Mira todo lo que nos han preparado aquí en A3 Media para nosotros. También estaban recibiendo a ti, ¿no, Juan José Sánchez Oro? No, yo no me he sentado por aludido. Yo sé que son ellos los protagonistas de ese gran debate sobre los ovnis interdimensionales. Bueno, pues mañana está ese debate entre los principales responsables, algunos de los principales responsables de la política española, los que se presentan a las elecciones. Recordar que también se va a seguir aquí en Onda Cero y que se va a seguir en La Brújula, con esa retransmisión, con la opinión, con muchísimas otras cosas, en donde también estarán, entre otros, esos son 283 barcos fantasma que han aparecido en los últimos 5 años en las costas de Japón, en donde, Manuel, está el mar de Japón, está el Triángulo del Diablo. Es, digamos, el hermano menor del Triángulo de las Bermudas, pero se han producido muchas desapariciones en el lugar. Sí, en este caso no sé si son desapariciones o apariciones misteriosas, porque cuando la Guardia Costera japonesa comenzó a encontrarse con estos pequeños barcos pesqueros, poblados exclusivamente por una tripulación de cadáveres, algunos con un grado de descomposición tan intenso que hacía imposible identificar siquiera si se trataba de hombres o mujeres, porque algunos al parecer llevaban bastante tiempo fallecidos y sufriendo las inclemencias meteorológicas. Pero es que en las últimas 5 semanas hasta 12 de estos pequeños barcos fantasma han llegado dirigidos por las corrientes y por los vientos hasta las costas de Japón, creando una alarma social que por primera vez ha tenido una repercusión mediática internacional notable. Digo que por primera vez porque no se trata de un fenómeno exclusivo e inhabitual, sino que durante los últimos años se están recogiendo muchísimos casos similares, aunque solo existen unas estadísticas certeras y concretas o una información que se haya facilitado de forma concreta por parte de la Guardia Costera durante los últimos 5 años. Y es que en lo que va de año, en lo que va de este año 2015, se ha producido un goteo de hasta 34 barcos fantasma, por decirlo de alguna manera, barcos poblados por estos cadáveres que han llegado a las costas. En el año 2014, es decir, el año pasado, se encontraron 65. Pero es que en 2013 llegaron hasta 80 de estos barcos a las costas de Japón. En 2012 fueron 47 y en 2011 54 barcos poblados por esos cadáveres. No había más pista que algunos caracteres escritos en norcoreano, y en los últimos barcos también aparecieron unos retazos de tela que parecen presentar la bandera de Corea del Norte, lo que hace suponer que ese es el origen. Pero ¿qué está pasando? ¿Cómo pueden llegar hasta ahí esos barcos llenos de cadáveres? Bueno, parece que la hipótesis más razonable, según las investigaciones que se están realizando, tiene que ver con las escasas informaciones que se filtran sobre la política de Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte. Y es que en una nota de prensa que tampoco tiene una cronología muy exacta, tampoco está muy claro de cuándo datan esas imágenes, pero el 23 de noviembre de este año la agencia norcoreana de noticias NCNA divulgaba una imagen del líder supremo de Corea del Norte visitando una estación pesquera del ejército. Dos días después, el 25 de noviembre, la misma agencia estatal presentó una crónica sobre el regocijo que presentaba su líder supremo por el aumento de pesca y el potenciamiento que tenía la actividad pesquera en su país, argumentando que se habían atrapado miles de toneladas de peces en muy pocos días. Y esto ha hecho suponer a las autoridades de Japón que de alguna manera se ha potenciado o se ha impulsado a los pescadores a intentar multiplicar el aumento de la pesca, coincidiendo además con una temporada en que la pesca de calamares, de peces de arena y litódidos frente a las costas de la península de Corea está especialmente en auge, digamos, y se supone que por tratar de satisfacer esos anhelos del líder supremo, los pescadores que se mueven en embarcaciones muy antiguas, con muy malos motores, están arriesgando su vida al alejarse más y más de la costa para acceder a los bancos de peces, y que una vez a la deriva porque se acaba el combustible o porque pierden el sentido de la orientación, terminan pereciendo de hambre y llegando en oleadas de barcos fantasma a las costas de Japón. ¿Y no tienen patrullas pesqueras para que puedan ir a buscarles? Porque es que es una barbaridad la cantidad de barcos. Estamos hablando de miles de barcos pesqueros, además barcos de pequeño calado. Se trata de embarcaciones muy antiguas, muy obsoletas, que no tienen un sistema de radio, que no tienen comunicaciones, y que suponemos que en caso de quedarse sin combustible o quedarse sin alimentos, bueno, están desembocando en esta tragedia, ¿no? 283 casos en los últimos 5 años. Pero alguno de esos casos puede considerarse enigmático y misterioso, fruto de ese triángulo del dragón, o como le queramos denominar, o es toda una lucha política, o nos han vendido una lucha política para explicar este suceso entre Japón y Corea del Norte, que vende mucho decir esto es culpa del líder supremo, que no es culpa todo, evidentemente. Pues como casi siempre, no sería la primera noticia politizada que nos encontramos en los medios de comunicación. Evidentemente, el hecho es que tenemos los barcos con los cadáveres en una zona en la que ciertamente existe una tradición sobre ese triángulo del diablo, y a partir de ahí todo son conjeturas. A mí me parece bastante más razonable pensar que pueda tener que ver con este accidente de los pesqueros más que con fenómenos extraños, ¿no? Pero bueno. Lo que pasa es que yo creo que también se juntan aquí un poco varios fenómenos, y es el hambre y las ganas de comer. El hambre y las ganas de comer, justo. No, pero además por una razón, y es que estamos hablando de un país que es hermético, que es oscuro, que en otras situaciones, cuando tú echas en falta algún barco pesquero, tú lo que, y si está en aguas internacionales, lo que haces es que pides ayuda o cooperación a otros países, que es lo suyo. Entonces aquí, claro, si esto no se da, si sigue ese hermetismo, pues claro, es un poco que redunda más en lo mismo. Y entonces, claro, no sabemos muy bien ahí si realmente ha habido esos comunicados, porque imagino que estas personas tendrán familiares, y los familiares les echarán en falta. Entonces lo lógico es que, bueno, por el canal habitual, se pongan en manos de las autoridades hablen con otros países y se haga una búsqueda, que es lo que ocurre pues aquí en el Mediterráneo, en el Atlántico, ¿no? Lo que conocemos nosotros. Claro, pero no, es que Corea del Norte no es un país hermético, es que es un país absolutamente hermético. Mira, yo recuerdo cuando entré en la revista New Zero, el primer artículo que me encargaron fue sobre Corea del Norte. Y ahí descubrí, bueno, entrevisté a uno de los representantes de Corea del Norte, al representante de Corea del Norte en España, ¿sabéis quién es? Alejandro Cao de Venos, o de Venos, ¿no? Sí, lo tuvimos en el programa. En Mundo Misterioso, no en este. Cuando ejercía el ufólogo, ¿no? Muchos años, yo. Sí, es que es una historia muy interesante, porque este hombre está muy interesado, y desde que era muy joven, en cuestiones relacionadas con el mundo de la parapsicología, los ovnis, y siempre ha estado vinculado a movimientos, digamos, comunistas, ¿no? Y a partir de ahí entró en contacto con un movimiento de simpatía, un grupo de simpatizantes de Corea del Norte, y creo que tiene un grado militar, creo que es coronel del ejército norcoreano, ¿no? Y descubrí cosas fascinantes, como que la filosofía que rige Corea del Norte, creo recordar que el nombre es algo así como Fuché, está basado en toda una serie de connotaciones, tiene toda una serie de connotaciones místicas, se basa en el budismo, en ciertas tradiciones animistas y sincréticas, en una especie de comunismo, y alrededor del nacimiento del fundador de Corea del Norte, Kim Jong-il, pues hay, bueno, toda una mítica, ¿no? Y también de fenómenos paranormales, de sucesos sobrenaturales a su alrededor, ¿no? Es decir, que los líderes supremos de Corea del Norte son presentados ante su población como una especie de semidioses o incluso dioses dotados de poderes sobrenaturales. Bueno, uno de los grandes poderes era la gran capacidad que tenía para escribir, porque se le atribuyen miles y miles de libros. Sí, sí. Y que por eso da igual que muera la población, sería como un dios. Vamos a hablar ahora, Miguel Pedrero, de la historia. Es una historia fascinante, es la historia de un médico, la historia de un doctor norteamericano al que le cae un rayo y vive una experiencia fronteriza. No vamos a debatir si esa experiencia significa o no que está muerto o que está vivo, que está en la frontera, podemos decir, pero cuando vuelve, de donde sea, vuelve con más capacidades, con unas capacidades especiales, como si algo le hubiera cambiado. Bueno, este tema está de actualidad porque este hombre es un médico cirujano, se llama Tony Cicoria, y ha concedido algunas entrevistas a medios de comunicación norteamericanas. El caso no es nuevo. De hecho, lo recoge Oliver Sacks, el famoso neurólogo, autor de grandes bestsellers, fallecido no hace mucho, en uno de sus libros, que es Musicofilia, ¿no? Que es un libro en el que relaciona la música con el cerebro, sobre todo a través de casos muy extraños, muy excéntricos, muy llamativos, como siempre hacía Oliver Sacks, ¿no? Por ejemplo, pues casos de alucinaciones musicales y similares. Y uno de los casos es el de este hombre, porque cuando regresó de ese otro lado, después de una experiencia cercana a la muerte, tras sufrir el impacto de un rayo, él llegó con una serie de cualidades y de capacidades. Una de ellas era la música, ¿no? Era un hombre que nunca se había interesado por la música clásica y de pronto, después de esa experiencia, comenzó a sentir una enorme afinidad con la música clásica, pero tocada en piano. Y como digo, él no sabía absolutamente nada de música. Él tuvo varios extraños sueños en los que de pronto él se veía en un escenario tocando en un piano música clásica, ¿no? Y cuando se despertaba, él lo que hacía era apuntar esas notas, ¿no? Escribir esas notas para tratar de reproducir esa música que él veía y escuchaba en sus sueños. De hecho, las primeras veces no tenía la formación musical adecuada y eso le dio mucha rabia, con lo cual empezó a tomar clases de piano. Y así, no solamente en sueños, él decía que recibía estas músicas no solamente en sueños, sino que llegaban a su cabeza repentinamente. Era como si, él decía, como si la información se descargara en mi cabeza en forma de torrentes, ¿no? Eso es lo que relataba Oliver Sacks en su libro, pero este hombre también regresó con otra serie de capacidades. Entre otras, él decía que tenía la capacidad de saber qué parte de sus pacientes, qué parte del cuerpo, en qué parte del cuerpo tenían un problema, ¿no? Y él decía que él se dedicaba a pasar las manos por encima de sus pacientes y en un determinado punto él sentía lo que él denominaba una carga electrostática, así lo definía él, como una especie de carga electrostática que se acumulaba alrededor de ese punto donde ese paciente tenía un problema, ¿no? Y esta es, pues bueno, como en otros muchos casos de experiencias cercanas a la muerte, que cuando estas personas regresan desarrollan una serie de capacidades psíquicas y extrasensoriales, fundamentalmente telepáticas o incluso de predecir hechos futuros, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, una historia que me comentó un doctor que yo creo que he nombrado aquí alguna vez. Es un médico español que se dedica sobre todo a realizar grupos de apoyo de personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte y que tienen problemas para engarzarse de nuevo en esta sociedad, ¿no? Y él me contó un caso, yo creo que fascinante, que iba con una de estas personas que había vivido una ECM y tenía ciertas capacidades psíquicas por la calle, y pasó una ambulancia, era aquí en Madrid, y esta mujer le dijo: ahí va un hombre, recordar, o una mujer de 45 años que ha sufrido un paro cardíaco y cuando llegará al hospital, pero morirá en el hospital, ¿no? Y este hombre pues hizo el ejercicio, como él era médico, de comprobar esos datos. Y efectivamente se trataba de una mujer de 40 y tantos años que había sufrido un paro cardíaco y que murió en el hospital antes de que le pudieran hacer nada, ¿no? Llegó prácticamente cadáver, ¿no? Bueno, son cuestiones, como digo, curiosas, y como digo, este tema está de moda ahora en Estados Unidos porque este hombre ha concedido algunas entrevistas a ciertos medios de comunicación en donde ha relatado toda su experiencia cercana a la muerte, que también tiene su enjundia, que, bueno, si tal, comentaremos. De todas formas, antes decías que había transcrito un poco en lo que recibían sueños, sí, de la partitura. Ahí tienes que tener ciertas nociones de, claro, lenguaje musical. Claro, por eso él al principio, que no estaba muy ducho en temas musicales, no tenía las suficientes capacidades para hacerlo. Por eso comenzó a tomar clases de música, incluso llegó a componer varias sinfonías, ¿no? Pero una de ellas se llamaba La Sonata del Rayo, ¿no? Que es curioso porque precisamente su experiencia cercana a la muerte tuvo lugar porque recibió el impacto de un rayo. Además, la ECM también es muy curiosa, muy muy curiosa, porque él... ¿Pero tú crees que fue la ECM o el rayo o todo en conjunto lo que le despertó esas facultades, lo que hizo encender el interruptor? Hombre, Oliver Sacks diría que es el rayo, evidentemente. Yo diría que es la ECM. Quizás, ¿por qué no? Porque conozco otros muchos casos en los que esa ECM ha sido provocada por muchísimas otras cuestiones y esas personas vuelven con esas ciertas capacidades psíquicas, ¿no? Además, la experiencia cercana a la muerte de este hombre tiene toda una serie de características típicas, pero otras fascinantes, ¿no? Él dice que cuando el rayo le impacta en su cabeza, él va hacia atrás, ¿no? Pero a los pocos instantes, él se ve desplazándose hacia adelante. Algo que le llama la atención. Dice, pero bueno, si el rayo me estaba desplazando hacia atrás y ahora estoy, bueno, volviendo hacia adelante, ¿no? Dice, pero ¿dónde estoy, no? ¿Qué es esto? Y de pronto escucha los gritos de su madre, que estaba a su lado, mira hacia abajo, de donde vienen las voces, y ve a su cuerpo, ve a su carcasa física allí tumbada, y su madre allí al lado de su cuerpo. Él se mira su apariencia física y ve que tiene brazos y piernas, pero en ese momento él dice que ve cómo esos brazos, sobre todo esas piernas, comienzan a desvanecerse, a desaparecer, y se convierte en una especie de bola de energía, ¿no? Que esto es muy curioso, ¿no? Una bola de energía, y comienza a desplazarse. El primer lugar al que va es a su casa, donde está su mujer. Y allí ve a su mujer en una fiesta, con más niños, con compañeros de clase de su hijo, algo así, rodeada de niños, ¿no? Algo que luego se pudo comprobar, que efectivamente la mujer no estaba solamente con su hijo, sino que estaba rodeada de niños, ¿no? Y a partir de ahí dice que entra en una especie de lago de energía, que podría ser ese otro más allá, y hay una visión que bueno, él dice que sentía una paz y una tranquilidad absolutas, que eso era la presencia de Dios. Él describe eso como la presencia de Dios, y luego una escena que a mí me alucina, ¿no? Él dice que de pronto ve la esencia de la materia, ¿no? Que la materia está formada por energía, una especie de ondas de energía, que a su vez están formados por cuerdas, por pequeños por cordeles que forman esa energía que sería la base de la existencia, ¿no? Lo cual me recuerda mucho a esa teoría de cuerdas como la base de la esencia de la materia. Ahí es cuando te ganó, ahí te ganó ya profundamente. Ahí ya dije. Ahí te rendiste. La teoría de las cuerdas, la teoría cuántica, la física cuántica, independientemente de eso, cuáles sean las causas, cuál sea la explicación, si existe o no ese tipo de experiencias, sí que la vivencia paranormal, sea del tipo que sea, y esta quizá más que ninguna otra, actúa como un interruptor, como un activador de determinadas capacidades. Quien vive esa experiencia no es el mismo antes que después. Además de en lo moral y en lo intelectual, su interés por las cosas, pero sí parece que en algunos casos puede hacer algo. Hombre, yo creo, claro, ahí lo difícil es, y yo creo que estamos todos de acuerdo, en aplicar la causa-efecto a ese despertar de esas cualidades especiales musicales y atribuirlo o bien al rayo, o bien a la FM, o bien, bueno, hay muchos casos que el propio Oliver Sacks desarrolla, o Ramachandran también, de accidentes o momentos traumáticos que pasan determinadas personas y desarrollan. A mí quizás yo, de lo que me quedo de toda esta historia y de lo que me interesa más particularmente es la capacidad que tiene el hombre a veces de percibir las cosas de una manera distinta. Es decir, tú comentabas esa manera de percibir las cosas, ¿no?, de ver las cuerdas y tal. Recuerdo aquí nosotros hemos hablado de casos de personas, por ejemplo, recordamos, yo creo que fue Manuel el que comentó una noticia de una chica que sentía la maquinaria. Sentía, por ejemplo, un accidente, cuando un coche chocaba con otro, ella sentía, o sea, empatizaba con el vehículo y sentía cómo se arrugaba todo lo que era el acero, ¿no?, del coche, ¿no? Y también, por ejemplo, cuando metía simplemente a lo mejor la llave por una cerradura, sentía ese movimiento y estaban utilizando a esta chica con fines de estudiar la ingeniería, porque era capaz de meterse en los elementos y los dispositivos y llegar a percibir cosas que normalmente un ingeniero no es capaz de hacer. Entonces, esas nuevas formas de percibir la realidad, ¿no?, que son potencialidades que también tenemos en nuestra mente, me da igual un poco que se despierten con la FM, se despierten con un accidente o cualquier otro tipo de cosas, pero indica que están ahí y que de alguna manera permiten asomarnos a formas de la realidad que son distintas, ¿no?, y que conviven con nosotros. Y no olvidemos, estamos hablando de cosas distintas, creo yo, es decir, pero perdona Manuel, no olvidemos que este caso viene avalado, en cierto modo avalado, por la figura de Oliver Sacks. Si alguien se ha perdido, este hombre falleció hace muy poco, es uno de los grandes neurocientíficos de los últimos decenios en el mundo, y tuvo mucho impacto aquella carta de despedida del mundo, porque él aseguraron que iba a morir por un cáncer, por una enfermedad terminal. Pero la figura de Oliver Sacks intelectualmente es una de las más importantes de los últimos decenios en el mundo. Sí, pero el gran problema que tienen los grandes científicos cuando se enfrentan, por ejemplo, a un ilusionista o a un mago, es que están tan capacitados para detectar los trucos de magia como un ebanista o como un fontanero, incluso menos. Y lo hemos visto en casos como los de Sai Baba. A mí este caso me recuerda demasiado, y no es buena señal, el de Daniel Brinkley, que fue otro no de tiene esos nada que ver. No tiene sujetos nada que ver. Que supuestamente desarrolló unas facultades tras una FM por recibir no uno, sino dos rayos. Y yo tuve una experiencia muy mala con él, y desde luego no pude constatar. Pero es que no tiene nada que ver. Me estás hablando de una persona normal y corriente, y me estás comparando con un tipo que iba por ahí de congreso en congreso montando cursos y haciendo historias. Es que no tiene exactamente. Es que no tiene nada que ver, Manuel. No tiene nada que ver. ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando nosotros recogemos estos casos, todas esas experiencias, él vio, el problema es que cuando quieres reproducirlas en condiciones de control antes para constatar si realmente se producen esas premoniciones. Pues ponte cuando hay una tormenta, te pones debajo de un árbol y la intentas constatar, pero una experiencia cercana a la muerte, la única forma de constatarla me refería a las premoniciones. Sí, a bueno, pues yo voy a hacer una premonición. Dentro de 10 segundos tenemos la actualidad y las noticias en Onda Cero, y después continúa la Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Os recordamos que además de la tertulia también vamos a tener los ecos del pasado. Vamos a hablar de la rectoría de Borley, de la Atlántida del Reino Unido. Es uno de los temas que nos ofrece este mes la revista Año Cero, y con que vamos a hablar. Alex Fidalgo además nos va a contar cómo los robots en Japón van a suplantar a los trabajadores dentro de muy poquito tiempo, y sobre el fanatismo religioso a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, nos hablará en Historias de la Historia Javier Sanz. Pero eso será en el último tramo de La Rosa de los Vientos. Ahora hay más noticias, más actualidad, más Frontera de la Ciencia, la que analizamos aquí. Con Miguel Pedrero, con Manuel Carvellal, con Juan José Sánchez Oro, que ahora mismo nos va a hablar de el cielo de los egipcios. Fue una de las civilizaciones antiguas que antes se fijó en el cielo y que antes sí situó el cielo como uno de los lugares de destino, de el alma, o como lo queramos llamar, de los seres humanos. ¿Pero era el lugar de destino de todos los egipcios? Pues está un poco relacionado quizás con el tema de las efemérides que hablamos, porque cuando dentro de lo que es el mundo contemporáneo y occidente nos preocupamos por intentar ver qué es lo que subsiste cuando morimos, tenemos una idea muy clara, muy asentada, de que es o el doble, ¿no? Sería una especie de doble, una especie de entidad sutil, pero que es absolutamente idéntica al ser vivo, al humano vivo. Y si nos damos cuenta y vamos mirando un poco al pasado de la humanidad, nos encontramos con que esto no es así en todas las culturas ni ha sido así en todos los tiempos. Entonces quizás estamos buscando no exactamente lo que debemos. A lo mejor tenemos que partir un poco de análisis culturales para luego empezar a intentar hacer experimentos en la búsqueda del alma. Y esto es lo que ocurre un poco con esto que vamos a comentar sobre el mundo egipcio. Y podríamos decir un poco así en titulares que, primero, el alma es, como tú señalabas, una especie de un producto cultural, pero también ha sido una conquista social. Porque no todo el mundo tenía alma en el pasado, o por lo menos no todo el mundo podía acceder al más allá, ¿no? Y esto es interesante ver cómo se ha producido quizás ese cambio, ¿no? O sea, que para morirse había clases. Para morirse había clases en Egipto, desde luego. En Egipto hablamos muchas veces de las pirámides de Egipto, y habría que hablar de la pirámide social egipcia, en la cual el faraón era el único individuo que tenía relación con la divinidad, era el único individuo que le brindaba ofrendas a la divinidad, y a cambio de esas ofrendas, el faraón o el rey era el que lo que hacía era dar la posibilidad también de entregar el más allá a los difuntos, ¿no? ¿Pero a qué difuntos? A los difuntos que formaban parte de su élite, de su entorno más cercano. Entonces, todo esto viene porque, bueno, estas semanas asistí a una lección magistral de un egiptólogo de la Universidad Complutense, que es Pérez Accino, y allí nos recomendó un artículo que tiene publicado y que está accesible en su página web, que se titula Panorama desde lo alto de la pirámide o al cielo por la puerta de servicio. Y él lo que analiza es todo esto que estamos comentando. Me parece además muy interesante porque, como Egipto siempre está de moda, pero más últimamente, en la última tertulia de la Zona Cero, pues estuviste hablando largo y tendido de todos estos supuestos descubrimientos que se van a hacer a partir de la tumba de Tutankamón, ¿no? También esas cavidades secretas que parece que también pueden existir en la Gran Pirámide. Pero hay que preguntarse si realmente este más allá, como decimos, era accesible a todo el mundo. Lo que él viene a decir es que realmente esto no es así, y estamos un poco deformando la visión que tenemos de Egipto, porque lo único que nos ha llegado es la historia de las élites. La única información que tenemos es la historia de esto, que es prácticamente lo que son información que tiene que ver con los templos y con las tumbas, pero esas tumbas son de personajes muy importantes, principalmente del faraón. Y ahí lo que se detecta es esta idea que comentaba, de que el rey ofrenda a la divinidad por el bien del difunto, y el rey es el que realmente, vamos a decir así, como que regala y proporciona la salvación al difunto, pero siempre y cuando ese difunto tenga alguna relación con él. Por lo tanto, el más allá no estaba popularizado, solamente era accesible a determinadas personas. Y es ahí donde él desarrolla una segunda teoría, que es esa puerta de servicio por la que podrían acceder determinadas personas. Y eso sería, en su caso, él ha analizado una serie de inscripciones y de lápidas y tal, donde él lo que encuentra son determinados personajes que tendrían que ver con el servicio doméstico, por así decirlo, y que esos personajes lo que hacían era aparecer ahí porque era la manera a través de la cual, a través de ese noble al que servían, el noble a su vez, digamos que pasaba al testigo a ese sirviente, y el sirviente también podría acceder a la divinidad, ¿no? Y bueno, es un planteamiento muy interesante por eso, porque quizás tenemos una versión un poco distinta de lo que es un poco el más allá, como algo absolutamente accesible, y como digo, hasta épocas bastante más modernas de lo que parece, no se abrió ese más allá a todo el mundo, ¿no? Pero los egipcios tenían, porque por ejemplo, en nuestra cultura, en nuestra civilización, la judío-cristiana, tenemos un cielo al que van aquellos que son buenos, pero para los malos está reservado el infierno. ¿Existía eso en el Antiguo Egipto? En el Antiguo Egipto lo que tenían era una serie de fases que desde luego lo vamos diciendo otra vez. Es decir, lo que tenemos son los textos del Libro de los Muertos y los textos de las pirámides, pero que son aplicables a las élites sociales. Entonces, no sabemos si eso se aplicaba luego a todo el mundo. Él, por ejemplo, lo que comenta es que quizás había como una especie de cielo alternativo que no tenía nada que ver con este cielo de las élites. Entonces, eso no está claro porque estamos hablando de un silencio histórico. Lo que hay en el cielo que se conoce es que, bueno, hay una serie de pruebas. Sabemos que Anubis es el que actuó un poco como de guía. Hay el famoso peso del corazón y con respecto a la pluma, a ver si realmente un poco los pecados, por así decirlo, para traducirlo un poco al código cristiano. Y luego al final se encuentra ya con la divinidad, ¿no? De eso hay muchos dibujos, muchos grabados hechos, muchos jeroglíficos que lo hablan. Hay toda una serie de pruebas que es el Libro de los Muertos, es como el salvoconducto a través del cual tú tienes que ir, ¿no?, superando una serie de pruebas como si fuera un juego de ordenador, pasando por distintas pantallas hasta que al final ya consigues triunfar. Y la cuestión es si había un infierno o no. Seguramente no había un infierno, lo que había era la destrucción, lo que había era el despedazamiento, ¿no?, que es lo peor que puede haber. Es decir, directamente no hay un lugar donde eternamente estás sufriendo, sino simplemente pierdes como ser, quedas disuelto. Y eso es con lo que luego juegan también en la política, ¿no?, el dañar la memoria, el caer en el olvido. Eso es lo peor que tú puedes tener porque entonces dejas de ser. Pues eso se aplicaría también un poco en la idea del más allá, ¿no? Qué bueno, caer en el olvido, claro. Históricamente ya has perdido, por eso incluso también dentro de la dinastía de los faraones, muchos cayeron en el olvido. Exactamente, lo de la damnatio memoria, que es dañar la memoria, ¿no?, y eliminarlo para dejar de existir. Si nos damos cuenta, es un poco también en la idea de Isis y Osiris, el mito de Osiris es desmenuzar el cadáver hasta destruirlo. Entonces, eso que tú quieres hacer con el cuerpo lo quieres hacer también con el alma, ¿no?, del individuo. Entonces, me parecía muy interesante por eso, porque también en la tradición cristiana y la tradición griega, que es un poco lo que nosotros combinamos, al principio los griegos no creen en el alma como un doble, sino que ellos lo que hablan es una especie de residuo. Es decir, tú te mueres y hay como una especie de residuo que en la medida que se va alejando del cadáver y va pasando el tiempo, se va degradando. Pero no tiene nada que ver con lo que te da vida psicológicamente con la personalidad que tú tienes cuando estás vivo. Son como almas distintas. Tú cuando estás vivo tienes un alma que sí, que recoge tu personalidad, y cuando te mueres se va otra distinta, que es ese residuo, y que de hecho tú para tratar de reanimarlo tienes que utilizar a veces prácticas de necromancia. En lo que haces es utilizar la sangre, que es como volver otra vez a darle un poco de vida a ese residuo para que se alimente de la sangre. ¿A través de qué? De un ritual que suele ir acompañado de una hoguera, donde tú quemas esa sangre o y el humo es lo que permite alimentar ese residuo con el que a veces aparecen en las tradiciones griegas, ¿no? Entonces, a mí me interesa este aspecto de que estamos hablando de un producto cultural muy distinto y que ahora nosotros cuando estamos buscando, a mí es una cuestión que me interesa mucho, ¿no?, los experimentos que se han realizado para tratar de demostrar la existencia del alma, claro, ¿cómo afrontamos eso? Porque si miramos a nuestro alrededor, hay culturas que no creen en el alma, hay culturas que, por ejemplo, creen que el individuo tiene varias almas, hay culturas que creen que, por ejemplo, solamente la mujer tiene alma, o solamente el hombre tiene alma, o solamente en un determinado momento, y dependiendo de cómo mueres, tienes alma o no. Claro, lo vemos desde el punto de vista etnocéntrico. ¿Manuel tiene alma? Y nos creemos que es... la tenía, pero la empeñé para comprar tabaco. Luego, claro, si a lo mejor vas mal, pues tienes que venderla. Claro, de todas formas, yo creo que no es un fenómeno exclusivo de Egipto. Y me imagino que tú como historiador... Hombre, no, más allá VIP, como le tiene uno de nuestros oyentes en Almohadilla, Rosa Vientos, el Kenobi, ese más allá VIP, de una forma u otra, está en casi todas las culturas. Sí, bueno, nosotros teníamos las bulas papales, que me parecía ya como el colmo, ¿no? Uh-huh. El poder comprarte un pedacito de cielo como si te compras un terreno en la Alpujarra para el más allá. Pero creo que esa discriminación social ha estado presente en casi todas las culturas a lo largo de todos los tiempos, y que se ha jugado mucho con la idea del más allá como un elemento de control social y de dominio social prácticamente en todas las culturas y a lo largo de toda la historia. No es un fenómeno exclusivo de Egipto. Lo que pasa es que tenemos esa idea tan idílica de Egipto como un remanso de paz, conocimiento, espiritualidad, donde todo era chachipiruli y guay, ¿no?, y todos eran momias. Pero pese a todo, es una de las civilizaciones antiguas que mejor, socialmente mejor tramadas estaban. en esa época, y ojo que esa época estamos hablando de 3.000 años de historia, bueno, pero es una de las civilizaciones antiguas a nivel social que estaban bien tramadas. Era más justa incluso que la civilización romana o que la civilización griega en algunos casos. Por ejemplo, con las mujeres, nosotros hemos hablado en varias ocasiones con Parra y dice que prácticamente siglos atrás están muchísimo mejor que ahora. O sea, que ahora somos los occidentales los que tenemos los derechos que tenían antiguamente las egipcias, por ejemplo. Pues que tenemos mucho que aprender de la historia. Sí, aquí el profesor Pérez Aquino, en el artículo que os comento, él trata de buscar un modelo para tratar de explicar cómo funcionaba la sociedad egipcia, y él utiliza el modelo de la casa. Es decir, dice que realmente lo que ocurría era entender Egipto como si fuera una gran casa de la época, que tenía la familia rectora de la casa, luego tenía los sirvientes y luego tenía los campos de labor. Entonces, eso que se aplicaba en el palacio, se extendía luego también, ese concepto doméstico del poder, se extendía también al mundo egipcio. Entonces, ese tipo de relaciones familiares o de pseudo-parentesco se daban también entre lo que luego iban a ser los obreros de las pirámides y el propio faraón, ¿no? Entonces, no todo era una lucha de clases, como a veces se ha dicho en determinados modelos históricos, sino que hay que ir a este otro tipo de modelo, que es también un modelo que, por ejemplo, en la Edad Media se da mucho con el feudalismo, ¿no? Son fórmulas así de poder que ligan las formas de parentesco con los fenómenos de dominación. Manuel, milagro de la hostia en Estados Unidos. Tú así me lo has dicho, que era. Sí, mea culpa. Es que la sagrada forma, la comunión, es uno de los elementos más que más juego da para esto de los milagros en el ámbito católico y en el ámbito cristiano en general, donde se considera la comunión como sacramento, ¿no? En este caso tenemos que irnos, qué curioso, a la capital mundial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a la diócesis de Salt Lake City en Estados Unidos, donde se parece ser que acaba de producirse el último gran milagro eucarístico de los últimos tiempos. El pasado 27 de noviembre, la diócesis dio a conocer una declaración sobre el milagro que se habría producido con una comunión. Es que lo de la hostia a mí siempre me ha sonado un poco raro, ¿no? Hablar de milagros, pero bueno, una hostia sangrante. Que no es lo que... que no es peor todavía. Porque te vas al otro lado, no te vas a la violencia. Claro, es que estaba pensando Mike Tyson al decir esto. Claro, es que tú te vas al otro lado. Lado oscuro, no te vayas al lado oscuro. Pues esta comunión que ha protagonizado este prodigio, este supuesto prodigio en la iglesia de San Francisco Javier, en la diócesis de Salt Lake City, digamos que aparece cuando... el pasado mes de noviembre, un sacerdote de la iglesia entrega la sagrada forma a un joven para que realice la comunión, para que comulgue, y en ese momento un pariente de ese joven le dice al sacerdote que bueno, que este chico no había hecho la primera comunión y no estaba muy integrado dentro de la iglesia, y en Estados Unidos, bueno, y en otros países se han dado ciertas modas del tráfico de sagradas formas para ciertas sectas, sobre todo dentro del ámbito del satanismo. Se llegó a crearse todo un tráfico de comuniones para misas negras. No sé si eso fue lo que pudo alertar al sacerdote para retirarle la comunión. Y lo que se hace en estos casos, como desde el punto de vista teológico se supone que en la comunión es la carne de Cristo y que ahí se materializa el misterio de la comunión, que es lo que da entidad a la gracia santificante de ese sacramento, pues lo que se suele hacer es depositar la sagrada forma en un recipiente de agua para que se diluya y pues digamos que no se profane de ninguna manera. Y aquí es donde se produce el fenómeno aparentemente insólito. Cuando el sacerdote coloca dentro del recipiente con agua esa sagrada forma para que se diluyese, de repente comienzan a aparecer unas manchas rojizas. Hay varios vídeos y fotografías circulando ya por la red de lo que aparentemente, por lo menos, tiene el aspecto exterior de sangre. Eso, claro, desde el punto de vista teológico tiene una lectura evidente, y es que se estaría produciendo el fenómeno de la transustanciación del cuerpo de Cristo en esa sagrada forma. Así que el administrador diocesano de Salt Lake City, Monseñor Colin Birkenshaw, ha designado una comisión de expertos para realizar una investigación oficial sobre este supuesto prodigio, asegurando que en cuanto se obtengan unos resultados sólidos y científicos y contrastados, se darán a conocer. Por el momento, anuncia este monseñor, no existen planes de exponerla públicamente para la adoración, no se trata de crear un nuevo lugar de peregrinación, sino de intentar constatar si realmente se ha producido algún tipo de fenómeno milagroso. No es el único caso. Yo he tenido la oportunidad de ver unos cuantos milagros eucarísticos en otras partes del mundo, pero tiene esa peculiaridad de verlos. Sí, claro. ¿O de documentarlos? No, de verlos. ¿Sí? Sí, claro. Cuando se produce uno de estos fenómenos, tienes la oportunidad de ir. Cuéntanos. Puedes ver, pues por ejemplo, con Carlos Fernández. Estuvimos hace unos años en una población del norte de Portugal, donde también se había producido uno de estos. Sí, pero en directo o ves... Si ahora vas a Salt City, puedes ver los restos de esa sagrada forma. Yo me refería si habías visto en directo ese milagro. En alguna ocasión. No. Lo que puedes ver es, por ejemplo, una sagrada forma de la que emana un líquido rojizo que te aseguran que es sangre. Claro, si no has hecho un análisis, pues difícilmente puedes... Pero en el momento en el que se produce esa sangración... ¿Lo has visto antes o después? Los fenómenos eucarísticos son como las vírgenes que lloran. Es un fenómeno relativamente habitual, tanto las que lloran lágrimas como las que, entre comillas, lloran sangre, que se puede ver en muchas partes del mundo. Puedes ir y verlo y presenciar. Pero me refiero en el mismo momento de producirse el fenómeno por primera vez. Bueno, por primera vez no, después de que sea... Claro, tú si vas al lugar... A lo que me refería. Hombre, tendría que estar mucha chiripa que tú estés en una iglesia en el momento que se produce el milagro. Tú si vas a investigar un fenómeno es porque ya se supone que se ha producido, ¿no? O sea, si tú quieres ver un milagro, pues te vas a ver la sangre de San Pantaleón. Que no los hechos. O la sangre de San Genaro, y tú puedes ver cómo se ha licuado la sangre. Oye, pero ¿por qué tantos milagros están asociados a la sangre? Porque eso es cierto. Como la historia del vampirismo, que se pierde en la noche de los tiempos. La sangre durante mucho tiempo ha sido considerada como el depósito de la vida, de la esencia de la vida, y entonces es lógico que esté que protagonice todo tipo de fenómenos milagrosos, porque además, como la sangre la tienen los seres humanos en todas las culturas desde siempre, pues esa interpretación suele ser bastante universal, ¿no? Y generar toda una mitología, como puede ser la de los no muertos, la de los vampiros o los milagros eucarísticos en este caso. ¿Y no probaron a depositar alguna de esas otras hostias que tenía para la comunión también en el agua? A ver si era esa sola, o a lo mejor es que estaba la partida poco tocada. Pero esto es como la Sábana Santa, o sea, la función de la Iglesia no es certificar científicamente o avalar científicamente la naturaleza de ese dogma, ¿no? Se le daría, no sé, más existencialidad al milagro, ¿no? Porque si solamente esa y no las demás... Claro, o probablemente se descubriría que de milagro pues no tiene demasiado, que es lo que suele pasar con casi todas las reliquias. Pero los fenómenos se producen, independientemente de la interpretación que se haga. Eso ha pasado en algunas ocasiones. Sea cierto o no, haya truco o no, pero que se produzca ese milagro de la sangre en la sagrada forma, en la hostia, eso se ha producido en varios casos. Yo me estoy acordando, por ejemplo, en Daroca, en Zaragoza, que se puede ver ese pañolón en el cual se recogían las sagradas formas. Hay muchos milagros de ese tipo que en un momento determinado, a la hora de dar la comunión, bueno, pues ahí aparece sangre. Independientemente de que haya truco o no. En Tartanedo, al lado de Daroca, también tienes otro caso de santos temporales, de los santos corporales, que es distinto porque el de Daroca se sitúa en la Edad Media, creo que es en el siglo XIII, y el de Tartanedo es en el siglo XVIII, y los dos tendrían una explicación en un contexto de guerra. Uno es en la guerra, no me acuerdo cuál era, sería en la guerra, supuestamente en la época de la Reconquista, en el siglo XIII, y el otro también era una guerra, pues era 1700 y pico, sería una de las guerras que tenemos así de secesión y de sucesión, y entonces parece que ese contexto explicará también muchas veces del que estamos hablando. En el caso de la Eucaristía, cuando estamos hablando de una época donde ya se ha desarrollado el mundo protestante, el síntoma de, o el signo de identidad del catolicismo es la Eucaristía, porque es un sacramento que no se reconoce como tal sacramento en el mundo protestante. Por eso proliferaron mucho este tipo de milagros asociados a la Eucaristía. Pero también hay una, recuerdo, lo que pasa es que no sé cuál era el nombre exacto, recuerdo que también había una especie, no sé si de hongo o algo por el estilo, que estaba asociado a la levadura o algo también, y que podía generar ese tipo de coloración así también rojiza. En este programa, en muchas ocasiones, lo que intentamos es, pues, hacer ver que existe otra realidad, otra forma de ver las cosas, que no lo mayoritario es lo auténtico necesariamente. Tenemos una imagen de lo que está sucediendo en estos momentos en el conflicto sirio, en ese concreto en el derribo de un caza ruso por parte de Turquía, pero hay otras informaciones y otra serie de cosas que es importante darlas a conocer, que es importante que los oyentes conozcan, y los oyentes de La Rosa de los Vientos son unos privilegiados porque tienen acceso a estas informaciones como la que hoy vamos a contar, que a mí me encanta también que traiga esas noticias, tiene esa faceta como informador, como un gran especialista en geoestrategia, y a mí me encanta que también traiga esas informaciones Miguel Pedrero sobre ese avión y sobre otras cosas que no son las que aparecen más comentadas sobre el accidente de, bueno, el accidente, el derribo del caza soviético, de caza ruso, perdón. Bueno, yo aquí ya no sé ni por dónde empezar, porque hay tantísima información. En el fondo, lo que está pasando en Siria es un juego geopolítico en el que toman partido diferentes actores y en ocasiones, digamos que esas circunstancias nos estallan en la cara a Occidente, ¿no? Fundamentalmente no a los dirigentes occidentales, sino a los pobres mortales, ¿no? A los ciudadanos normales. Me estoy refiriendo a los atentados del ISIS, ¿no? Que bueno, tienen su origen o están relacionados de algún modo con ese conflicto sirio. Mira, todo esto, yo creo que el conflicto sirio cambia totalmente cuando el 30 de septiembre de 2015 las Fuerzas Armadas rusas comienzan a bombardear posiciones del ISIS en Siria. Y según denuncia Occidente, no solamente se dedicaron a bombardear las posiciones del ISIS, sino también de otros grupos armados opuestos a Bashar al-Assad. Porque hay que recordar que Bashar al-Assad, el dictador que gobierna Siria, es aliado de Moscú, aliado de Rusia. Rusia tiene además en Siria una base naval. La única que tiene fuera de su zona de influencia, es una zona estratégica de primer término para Rusia, y Occidente, la coalición internacional, la OTAN, pues apoya a los grupos armados opuestos a Bashar al-Assad. Entre ellos estaba lo que ahora llamamos ISIS, ¿no? Que eran un grupo de yihadistas radicales que avanzaron, y avanzaron mucho, gracias a los bombardeos de la OTAN, ¿no? Porque esos bombardeos no solamente hicieron avanzar... Pero parece que nos olvidamos en muchas ocasiones de eso, pese a que lo conocemos, la información es más o menos pública. Es pública. Otra cosa es que sea notoria, pero el ISIS avanzó y el ISIS creció gracias a esos bombardeos de la OTAN, que les abrió el camino para hacerlo, porque estaban en contra de un enemigo de Occidente como era Bashar al-Assad. Claro, pero... Y seamos sinceros y honestos en eso. Pasó... que ahora se nos ha vuelto nuestro amigo en contra. Bueno, se puede contar así. También ocurrió con los talibanes, pero a los talibanes se les apoyó en Afganistán también. Bueno, y después pasó el 11S. Lo reconocieron muchísimos políticos estadounidenses. La última, Hillary Clinton, ¿no? Que dijo, bueno, fue un monstruo que creamos y se nos escapó de las manos. Es la misma historia de siempre, ¿no? Si los enemigos de nuestros enemigos, pues los hacemos nuestros amigos. Pero esos enemigos de nuestros enemigos, pasado mañana, pueden ser nuestros enemigos, ¿no? Que es lo que suele pasar en estos casos. Pero fijaros, cuando entran las Fuerzas Armadas rusas, entra el ejército ruso en la guerra siria, comienza a bombardear posiciones del ISIS. Y en unas semanas logra arrasar más posiciones del ISIS que la coalición internacional prácticamente en año y medio. Lo cual es llamativo, ¿no? De hecho, Vladimir Putin hizo unas declaraciones que generaron bastante polémica, como muchas de las que está haciendo últimamente. Él dijo, no quiero señalar con el dedo, pero la coalición liderada por Estados Unidos lleva ya año y medio atacando las posiciones del ISIS y por el momento nada. Más de 11 países participaron, se llevaron ofensivas contra diferentes objetivos, pero no hay resultado, y esto es un hecho evidente. El ministro de Exteriores ruso fue todavía más claro cuando dijo: no sabemos qué están haciendo exactamente los Estados Unidos y la coalición internacional en Siria. Según nuestros datos, ha habido más de 25.000 vuelos de combate. Y dijo el ministro de Exteriores rusos: con esos vuelos de combate se podría destruir Siria entera. Y no se ha hecho. Bueno, esto es muy llamativo, pero aquí viene la segunda parte de todo este embolado. Y es que hace no demasiado, dos cazas de combate turcos derriban un cazabombardero ruso SU-24, que estaba participando en esas labores de bombardeo de las posiciones del ISIS en Siria, ¿no? Y de pronto, dos cazas de combate turcos derriban a este cazabombardero ruso, ¿no? Bueno, según diferentes fuentes que manejan determinados medios, y como veréis, esto es algo que luego ha reconocido Vladimir Putin, esto podría venir motivado por unas declaraciones incendiarias que hizo Vladimir Putin en la reunión del G20, es decir, de las 20 naciones más poderosas del mundo, que tiene lugar unos días antes del derribo de ese caza. Efectivamente, unos días antes. Y Vladimir Putin allí dijo: aquí, en el G20, hay naciones que están financiando al ISIS. Eso fue la primera cosa que dijo. La segunda: ¿cómo se financia el ISIS? A través de la venta de crudo, la venta de petróleo que obtienen de las zonas que controlan en Siria y en Irak, ¿no? Y además dijo que, digamos, que ese tráfico de petróleo se está haciendo a través de intermediarios turcos. Es decir, lo que dijo Vladimir Putin es que ese petróleo iba a Turquía. Incluso mostró algunas fotografías de espías, de satélites espías rusos, en los que no solamente se veían las refinerías que utilizaba el ISIS, sino también toda una enorme cantidad de camiones cisterna que transportaban ese oro negro, en teoría, hacia Turquía, que eso es lo que dijo Vladimir Putin. Según él, este tráfico de petróleo hacía que los terroristas del ISIS se llevaran como beneficio aproximadamente entre 1,5 millones y 2 millones de dólares al día, y todavía mucho más esos intermediarios turcos, ¿no? Bueno, a partir de ahí, diversos medios de comunicación, como un portal internet muy conocido, 1021.com, empiezan a sacar una serie de informaciones, según este portal, en base a fuentes de inteligencia árabes, ¿no? Bueno, al parecer, según siempre en 1021.com, este cazabombardero ruso estaba participando en una operación contra determinadas posiciones del ISIS para evitar también un plan estratégico que había por detrás, y que consistía en trasladar una serie de yihadistas desde Siria a Turquía, y de Turquía, a través de unos vuelos financiados por determinados países árabes, a Yemen y Libia. ¿Por qué? Porque los bombardeos rusos en Siria estaban haciendo que el ISIS retrocediera posiciones. Entonces decidieron enviar esos yihadistas a otros puntos más concretos, como son Yemen y Libia, para hacer, digamos, allí la guerra, ¿no? De hecho, se sabe que eso es algo que tampoco se sabe demasiado, es decir, que el ejército de Bashar al-Assad no solamente cuenta con el apoyo del ejército ruso, sino también de los kurdos, que son enemigos de los turcos, ¿no? Milicias kurdas. No solo eso, sino también una serie de unidades militares iraníes y de Hezbollah, ¿no? Hezbollah está luchando con el ejército de Bashar al-Assad contra el ISIS, ¿no? Eso no deja de ser curioso, ¿no? Bueno, a partir y sin embargo, aquí lo que pensamos en Occidente, en eso que se denomina Occidente, es que Hezbollah también ya son los malos, pero ¿en qué quedamos, no? Si nos aliamos con los malos o nos aliamos con los buenos, o con unos, con otros, no se puede estar aquí allá, no se puede. Pero es que hay mucho más. Hay otra noticia que ha trascendido poco y a mí me parece alucinante. Jimmy Carter, expresidente de los Estados Unidos, él es el presidente de su fundación, el Centro Carter, y el Centro Carter cuenta con una serie de especialistas en geoestrategia. Pues estos especialistas en geoestrategia, dirigidos por Jimmy Carter, obtuvieron una serie de informaciones confidenciales del Pentágono. Esas informaciones confidenciales tenían que ver con las posiciones del ISIS y de otros grupos combatientes en Siria. ¿Y qué es lo que hizo el centro Carter, siempre con el permiso de Jimmy Carter? Ceder esa información al gobierno ruso para que bombardeara las posiciones del ISIS, ¿no? Bueno, esto fue un escándalo tremendo que además ha trascendido poco. De hecho, el propio Carter... Y ha aparecido en informaciones, en grandes medios de comunicación, pero muy limitado, de forma muy pequeña. Estamos diciendo que un expresidente de los Estados Unidos ha dado información a los rusos. Es como si, Zapatero hubiera dado información al presidente de Marruecos sobre Ceuta. Mucho peor. Sí, de hecho, Carter hizo unas declaraciones cuando le preguntaron por esto y dijo, sí, yo le envié una carta el jueves, envié una carta a Vladimir Putin diciéndole que él disponía de esa información y si le interesaba que se la enviara. Y el viernes, todo esto lo ha dicho Jimmy Carter, dice, recibió una llamada de la embajada rusa en Washington donde me decían que estarían encantados de recibir esa información y yo se la envié. Bueno, incluso tuvo que dar una rueda de prensa la portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Elisa Smith, y ante las preguntas de muchos periodistas, esta mujer dijo que no estaba autorizada a decir si el Pentágono había accedido a que Jimmy Carter ofreciera esa información al gobierno ruso. Evidentemente no. Lo que estaba queriendo decir Jimmy Carter es que la coalición internacional no estaba haciendo suficiente para acabar con las posiciones del ISIS y por lo tanto cedió esa información al ejército ruso que aparentemente se iba a bombardear esas posiciones del ISIS. Pero ya... la gran pregunta, Miguel, no solamente es si la coalición internacional, esa es la gran duda, lo que tenemos que debatir y lo que el mundo debe plantearse en el G20, por ejemplo, que se planteen eso, sí, la coalición internacional directa o indirectamente está apoyando al ISIS y está apoyando todo lo que está ocurriendo en el mundo. Bueno, es que además parte de ese petróleo, ese tráfico de petróleo que hace el ISIS y acaba en Turquía, no es que ese petróleo se consuma en Turquía, sino que a través de barcos ese petróleo va todo a una serie de países occidentales, petróleo a bajo precio, y es posible, y esto es algo que decía hace poco, lo vi a un experto en geopolítica hablando en Más Vale Tarde, en La Sexta, y él decía que es posible que muchos países, incluido España, sin saberlo, estén financiando indirectamente al ISIS porque estén comprando petróleo, que es el petróleo con el que trafica el ISIS vía Turquía y que a través de Turquía sale a toda una serie de países, entre ellos, ¿por qué no?, a países occidentales. Entonces, de algún modo, podríamos estar financiando, aunque fuera de forma indirecta y sin saberlo, al ISIS. Pero aquí ya viene... Ya estos últimos días ha sido tremendo porque Vladimir Putin, claro, tener de enemigo a Vladimir Putin no debe ser algo muy del gusto de cualquiera, ¿no? Y Vladimir Putin se mostró muy cabreado por el derribo de ese avión ruso y llegó Pero su reacción tras las primeras palabras ha sido muy calmada, pese a todo. No, por lo menos en lo bélico no se han producido que podría llegar a temerse, aparentemente. Ojo, y ojo, que no se defiende aquí para nada a Putin, no. Que es un personaje que ha hecho de todo. Pero igual en eso tiene más razón que algún día hablaremos sobre Chechenia. No, en este caso, vamos a ver, él se mostró muy cabreado en unas declaraciones diciendo que si el gobierno turco se cree que esto se va a solucionar con unas multas o con unas historias comerciales para que lleguen más o menos tomates a Rusia, que van listos, ¿no? Que la cosa va más. Y de hecho ha ido a más, porque el viceministro de defensa ruso, Anatoly Antonov, hace unos días ha hecho ya unas declaraciones absolutamente incendiarias. Ha dicho lo siguiente: según nuestros datos, en este negocio criminal, es decir, el tráfico de petróleo del ISIS vía Turquía, está involucrado el alto liderazgo turco, el presidente Erdogan y su familia. Casi nada. Es decir, el gobierno ruso está acusando al presidente Erdogan y a su familia de lucrarse con ese tráfico de petróleo del ISIS. Esa sería una de las causas, siempre según el gobierno ruso, esa sería una de las causas del derribo de ese avión ruso. Pero es que Putin ha ido más allá y ha dicho: tenemos todos los motivos para suponer que la decisión de derribar nuestro avión fue dictada por el deseo de garantizar la seguridad de las vías de suministro del tráfico de petróleo al territorio de Turquía. Y es más, el viceministro de Exteriores rusos, al que citaba anteriormente, ha dicho que próximamente, en breve, el gobierno ruso colgará en su página web un informe detallado que confirma estas acusaciones, es decir, las acusaciones de la implicación de altos mandatarios turcos, incluido el presidente Erdogan, siempre, según el gobierno ruso, en este tráfico de petróleo con el que se lucraría el ISIS, se lucrarían determinados altos jerarcas de Turquía y también toda una serie de intermediarios occidentales. Pero una cosa, Miguel, si se supone que los rusos sabían que existía este tráfico de petróleo, ¿por qué no lo han dicho antes de que sufriera el ataque el caza? Si podían haberlo denunciado igualmente. Si se supone que todos están en contra políticamente de eliminar el ISIS, porque claro, económicamente, pues ya sabemos que aquí en cuanto se habla de dinero todos se vuelven locos. Pero si tú sabes que eso hay que denunciarlo, pues ¿por qué no lo haces antes? Pues por una razón muy sencilla, porque entonces no les habían derribado el avión ruso. Claro, pero vamos, el ISIS es enemigo ahora, pero el ISIS, sea lo que sea, pero la gente que se vincula al ISIS han sido apoyados por países occidentales desde... En Libia se produjo una... salida masiva, una amnistía masiva de gente que después ha sido asociada al ISIS, bueno. Y esa salida de gente fue necesaria para organizar la guerrilla que luchó contra Gaddafi. En Siria ha pasado parecido en todos los países. Mira, es decir, el ISIS ha sido hasta hace muy poquito aliado e interesado aliado y se financiaba y se apoyaba a los países occidentales, lo hacían con bueno, pero vamos a ver, pero si ellos lo han admitido. Pero sí, sí. ¿Quiénes? Los occidentales lo han admitido. Sí, sí, todos los días en el telediario. Lo han admitido. Rajoy lo ha dicho, ¿no? Han admitido que han estado apoyando al ISIS y que se han confundido, que al final el dragón les está comiendo a ellos. ¿Sabes qué pasa, Silvia? Que en realidad no se confunden. Es decir, en realidad lo que utilizan es lo que he dicho antes, al enemigo de mi enemigo. Vamos a financiar al enemigo de mi enemigo. Luego, cuando pasa lo que pasa, todos nos echamos las manos a la cabeza, pero en el caso de los talibanes o de Al-Qaeda, hombre, yo recuerdo fotos de Ronald Reagan recibiendo a los talibanes. ¿Os acordáis cuando en Rambo, las películas de Rambo, ¿sí?, los buenos eran los talibanes? Es decir, pero hombre, sabían con lo que estaban jugando. Además, Al-Qaeda, lo que han dado en llamar Al-Qaeda, no nace de la nada. Es decir... Pero o sea, eso lo hemos hablado muchísimas veces. Es decir, lo hemos hablado muchísimas veces aquí, Miguel. Osama Bin Laden lo sabemos. Era un tipo absolutamente cercano al poder de los Estados Unidos. ¿Sí? El hermano de Osama Bin Laden. Y él se vio traicionado y entonces pues hizo lo mismo que han hecho ahora los del ISIS. O sea, ahora me tomo mi tema por mi cuenta. El problema y la duda es ese, saber si lo que hace Al-Qaeda, lo que hace el ISIS, hablo en tiempos actuales, hablo en presente, si sigue interesando a los mismos. No, pero yo creo, a ver... Y sigue interesando a Occidente tener ese enemigo activo, ese enemigo atacando, ese enemigo presente. Pues sí, claro que interesa, evidentemente. Yo introduciría un aspecto distinto, y es que normalmente en casi todas las guerras, por lo menos en las guerras modernas, hay un momento en el conflicto en el cual la mayoría de los que intervienen lo que hacen es que ya tienen muy claro quién es el enemigo, digamos, ya débil, que va a ser derrotado, y lo que hacen es intentar preparar las condiciones de la paz. ¿Qué quiero decir con eso? Que evidentemente saben que el ISIS no se va a expandir más. Y saben que pueden acabar con ello. Evidentemente. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora el resto, incluido a Rusia... pero ahora voy. Incluida Rusia, están preparando todas las condiciones de la paz. Es decir, a algunos les interesa que esto se prolongue más en el tiempo porque pueden debilitar a determinadas personas, a determinados colectivos, para luego, ya digo, que la paz sea en su beneficio, y a otros les interesa acabar cuanto antes con el ISIS, que es el caso de Rusia, para que no quede demasiado debilitado el régimen de Siria. Entonces, todos no están jugando, es decir, aquí no hay líderes morales, que ahora mismo digan, que es decir, Rusia no ha despertado ahora de la nada, es decir, ¿qué pasa? Lo que le interesa es que se retarde demasiado. Aquí lo que hay son consecuencias como las que se están viviendo hoy en Francia, que ha habido elecciones y ha ganado la ultraderecha gracias a un discurso que se ha apoyado en atentados como el que ha habido recientemente, que ya existía evidentemente antes, pero la gente les ha apoyado masivamente por el miedo que ha generado eso. ¿Quién ha generado eso? Eso también tendríamos que preguntarnos. Pero mira, en el caso de Siria lo que estamos hablando es de geopolítica. Bashar al-Assad, que no es un dechado de virtudes para nada, es un dictador, estaba apoyado por Rusia. Ha hecho una república hereditaria, que es como impresionante. Alucinante, ¿no? Es impresionante. Alucinante. Uno de sus apoyos principales era Rusia o era Irán, ¿no? Porque les interesaba ese régimen determinado. Y de hecho ha cedido una base militar muy importante a la Marina rusa, ¿no? Pero era enemigo de Occidente, ¿no? Caso contrario pasa con otras dictaduras, como Arabia Saudí o Qatar, que a veces no nos acordamos que son dictaduras, ¿no? Que son aliados de Occidente y enemigos de Rusia. O sea, al final son todos los mismos perros, claro, con distinto collar. Yo por eso digo que ahora estamos, yo creo, en ese punto del conflicto en el que la gente está pensando ya en las condiciones de la paz. Claro. Y entonces en ese momento hay unos que le interesan, hay que acabar cuanto antes, porque si no van a quedar muy debilitados determinados regímenes o determinadas élites, y hay otros que dicen, no, vamos a prolongar esto un poco más en el tiempo porque así agotamos a nuestros enemigos y cuando llegue la paz vamos a poder imponer mejor nuestras condiciones. ¿Y mi trozo del pastel dónde está? Eso ocurrió sí. En la Segunda Guerra Mundial, cuando se precipita, por ejemplo, el desembarco en Normandía, porque los rusos van a llegar a Berlín, pero los aliados estaban ya entrando por Italia y podrían haber llegado también, pero el problema es que si llegan antes a Berlín, se quedan con media Europa. Pero aliar porque no queda más remedio, pero en el fondo lo que queremos cada uno es nuestro interés. De hecho, Juanjo, ya se está negociando. Es decir, claro, ya se está negociando la paz. Esto lo que está haciendo es que cada uno, digamos, tome su posición de fuerza para ver cómo llegan a esa negociación. A eso me refiero. Hace mes y medio, Estados Unidos decía que para llegar a un acuerdo era indispensable la salida de Bashar al-Assad, y ahora mismo ya están diciendo que, bueno, que a lo mejor puede presentarse una selección. Pero ¿no? si esto se prolonga 2 años más, seguramente el régimen sirio se agotará y se impondrán las condiciones de los aliados. Entonces, a eso me refiero. Por otro lado, los kurdos hay que darles algo, que llevan con su derecho a un Estado firmado por la ONU, es el derecho a su Estado, y sin embargo nunca se les ha reconocido, y ahora están en primera línea de combate, y también parece que se van a quedar sin Estado. Sí. Por eso digo que aquí hay unos que les interesa dilatar, y a otros les interesa ir muy rápido. Entonces, me da lo mismo el que denuncie en un sentido o en otro, porque los están haciendo cálculos para lo que venga después. Exactamente. Bueno, pero no nos olvidemos que no ha salido Obama a decir hemos apoyado a Al-Qaeda y a ISIS, por muchas informaciones que se hayan dado. No ha salido Rajoy, no ha salido Zapatero a decirlo. No ha salido Hollande, no ha salido Mitterrand a decirlo. Hollande no ha salido a decir las cosas que han hecho en Mali. No lo ha salido a decir. Es decir, otra cosa es que lo podamos comentar y que hagamos oídos sordos a la realidad. Pero bueno, la realidad es la realidad. Y evidentemente no han salido los presidentes nunca de los grandes países a reconocer, no sé si sus errores o sus aciertos geoestratégicos. Mira, si te pones a mirar esto, no es que puedes tirar a reconocer la realidad. Pero si te pones a mirar la causa de esto, te puedes ir al Imperio Otomano, al final de la Primera Guerra Mundial, cómo se reparten ese territorio las potencias, cómo fracasa todo el rollo del panarabismo, que fue un fracaso, cómo fracasa el socialismo, pero fracasa para los propios pueblos, que incluso en un momento dado reflexionaban que el Islam era un retraso para ellos, y apostaron por la vía socialista, por la vía de partidos tipo Nasser y panarabismo, y ellos mismos demostraron que eran regímenes corruptos. O sea, que puedes ponerte a mirar causas irresponsables y no encuentras... No acabas. Y te vas a Altamira. Cierto, que los monjes medievales parecen los responsables de haberse inventado alguna que otra leyenda, que todos hemos dado por cierta, como la tumba de Rey Arturo. Pues más de lo mismo, más de lo mismo. ¿Sí? Los monjes... No, sí, aquí es un estudio que acaba de hacer, bueno, unas declaraciones que se van a publicar luego en un estudio en la Universidad de Reading, que lleva años en un proyecto, bueno, de los últimos 4 años investigando Glastonbury. Glastonbury es, pues ahora mismo yo creo que uno de los epicentros de la nueva era, porque está en el corazón de ese territorio que es el territorio donde uno realiza los viajes por la ruta artúrica, pero además también coincide que es todo el lugar que tiene que ver con los famosos círculos de cereal, ¿no? Los crosshikers, y además es un sitio que en sí mismo, cuando lo visitas, te encuentras que realmente toda la gente vive con todo lo que es el mundo de la nueva era, ¿no? Allí está lleno de cursos, de reuniones, de iglesias, de agrupaciones que viven, como digo, todos estos tipos de energías, ideologías de cualquier tipo de espiritualidad. Y entonces, bueno, en este monasterio, Glastonbury, es donde también nacieron parte de lo que fueron las leyendas artúricas, pero cuando las leyendas artúricas se materializan en determinados yacimientos arqueológicos, por así decirlo, porque en Glastonbury es donde está ubicada, según defendían estos monjes, las tumbas de Ginebra y del rey Arturo, propiamente dichos, ¿no? Bueno, lo que ha hecho ahora mismo la Universidad de Reading es hacer un trabajo de investigación, como digo, los últimos 4 años, muy interesante, donde se ha dedicado a mirar, pues, bastante, o sea, un repaso bastante innovador, ¿no? Porque no solamente han hecho nuevas excavaciones y nuevas prospecciones y nuevos análisis, sino que se han dedicado a revisar lo que habían hecho también otros investigadores, ¿no? En un primer momento, por ejemplo, han revisado todo lo que era la colección arqueológica que había en el Museo de la Abadía, han hecho también un nuevo estudio geofísico del terreno, han revisado las tumbas de los monjes y las tumbas que estaban en la necrópolis que estaba asociada al monasterio, que era una necrópolis que en un momento dado se pensaba que tenía una determinada antigüedad, que incluso podía conectar en fechas próximas a cuando se supone que el personaje histórico que estaría detrás del rey Arturo habría existido, que sería en torno al siglo V, siglo VI. Y finalmente también lo que han hecho ha sido revisar la propia tumba del rey Arturo que está allí, que está justo ahora. El monasterio de Glastonbury es un monasterio que, bueno, cuando en época ya en el siglo XVI, cuando se produce todo lo que es el surgimiento del anglicanismo, este monasterio es de los que son ordenados disolver, y ahora lo que queda simplemente son unas cuantas ruinas, como abundan en todo lo que es Inglaterra y en Escocia, monasterios que los visitas y realmente parecen casi como las entrañas, el esqueleto de una gran criatura, ¿no? Son realmente muy bonitos, pues muy románticos, pero claro, han perdido todo lo que era el esplendor que tenía en la antigüedad. Bueno, pues ¿qué es la conclusión a la que ha llegado este equipo universitario? Bueno, después de revisarlo todo, han llegado a la conclusión de que realmente lo que pasó es que gran parte de estas leyendas artúricas, sobre todo la cuestión esta que comentábamos de las tumbas del rey Arturo y de Ginebra, fueron creadas por los monjes de la abadía para superar los destrozos que había ocasionado un incendio en 1184. Ese incendio, como digo, devastó el monasterio. En ese momento se quedaron sin recursos para la reconstrucción. Y también se daban cuenta de que no tenían ningún tipo de reliquia importante para poder atraer a peregrinos, que como sabemos, y aquí lo tenemos por el caso del Camino de Santiago fundamentalmente, pues era una gran fuente de financiación, una gran fuente de ingresos para cualquier monasterio en la Edad Media. Bueno, pues como digo, a finales del siglo XII, lo que hacen entonces es intentar acudir a la leyenda artúrica para tratar de sobrellevar esa catástrofe que habían tenido, y es así como estos religiosos empiezan a difundir la historia de que Glastonbury tenía que ver con la isla de Avalon. Si uno visita Glastonbury, se encuentra que está el monasterio, la abadía ahora mismo destruida, pero luego tiene una pequeña colina, bueno, una colina que está un poco elevada, que es lo que llaman el Tor de Glastonbury, que también remite a un antiguo monasterio medieval. Según cuentan, esa colina quedaba en sus alrededores anegada determinadas veces al año, como si realmente fuera una laguna y sobresaliera como una isla. Entonces parece ser que estos monjes aprovecharon esa situación geográfica, ¿no?, y este fenómeno meteorológico para poder crear sobre ese lugar la leyenda artúrica. No solamente eso, sino que además decían que José de Arimatea había llegado hasta allí con el famoso Grial y lo había enterrado en el lugar, con una serie además de leyendas asociadas. Bueno, lo interesante también es que ellos dicen que efectivamente estos monjes, bueno, pues necesitaban recaudar el dinero a través de este sistema, y lo que hicieron fue, y ahí es donde ellos han estado revisando, como digo, todo lo que es los restos que quedan arquitectónicos de la abadía, ellos piensan que cuando alzan de nuevo el monasterio, lo alzan de una manera que recuerde o que tenga más antigüedad de la que había en la época. Es decir, deliberadamente hacen una reconstrucción de la iglesia que pareciese más antigua, utilizando un estilo mucho más arcaico, para enfatizar lo que sería ese sentimiento mítico de la abadía. Naturalmente esto parece que tuvo su éxito, porque lo que ocurrió es que aumentó el número de peregrinos, la abadía en muy poquito tiempo se convirtió en la segunda más importante de Inglaterra, y prueba de ello es que se ha localizado un lujoso complejo palaciego al sureste del claustro, que confirmaría pues esa expansión, ¿no?, ese crecimiento económico del lugar. Entonces, bueno, cuando han ido a examinar la tumba del rey Arturo, se han dado cuenta que allí realmente no hay nada. Parece que, bueno, hay una serie de restos físicos, pero esos restos físicos que encuentran parece ser que corresponderían a cadáveres, o el material que aparece allí correspondería al siglo XI, entre el siglo XI y el siglo XV, pero no habría tampoco restos que remitieran, como decimos, a esas fechas que aquellos que apuestan por la historicidad del personaje lo sitúan siempre en torno al siglo V o VI. Por lo tanto, en principio, después de toda esta revisión, bueno, hay un aspecto también muy interesante que me ha llamado la atención, es que dice que hacen una crítica de cómo habían actuado determinados arqueólogos anteriormente. Y decía que, naturalmente, que había muchos arqueólogos que se habían quedado fascinados por la idea artúrica y le daban legitimidad a toda la narración. Y, por lo tanto, cuando hicieron sus investigaciones, eso les condicionó. Y determinadas tumbas, por ejemplo, que en su momento descubrió un arqueólogo llamado Radford, esas tumbas se habían remitido también a la época del siglo V, siglo VI, y ahora se han revisado y parece que tampoco coinciden. Serían posteriores, bastante posteriores, y por lo tanto quedarían también fuera de esa fecha de que daría cierta veracidad al mito artúrico. Por lo tanto, bueno, ahora van a publicar los estudios. Sí que han hecho, por ejemplo, algunas investigaciones que han demostrado que la abadía es más antigua de lo que se pensaba, hasta cierto punto, en su esquema más moderno, pero y que había un asentamiento prehistórico que pertenecía ya a la época de los Ramones, de los nos ha descolocado totalmente. De los romanos, eran los romanos y los sajones, he hecho ahí la mezcla. Y entonces, bueno, han remitido a esa antigüedad, pero en principio sería, por lo tanto, una obra de, vamos a decir así, una especie de ingeniería literaria, que es lo que habría creado, encauzado la narración del mito artúrico. Y esto entonces tendría relación, porque sabes que se ha dicho muchísimas veces que Leonor de Aquitania fue un poco la instigadora para que también se recuperaran todas las leyendas artúricas a través de los trovadores. Entonces, ¿sería a raíz de los monjes lo de Leonor o a raíz de lo de Leonor lo de los monjes? A ver, aquí, claro, aquí lo que pasa es que hay distintas posibilidades. Es decir, ellos parten de que existía ya una leyenda artúrica, y lo que ellos hacen es vincularla a Glastonbury. Ajá. Esa es la idea. Es decir, o sea, que se sumaría. Porque la idea es que ellos aprovechen el éxito de la leyenda artúrica para convertirlo en epicentro, de en lugar de peregrinación. Entonces, esa es la idea. Pero antes ya existía esa leyenda, de alguna manera, y simplemente lo que hacen es que introducen a este centro. Pero eso es una cosa muy curiosa, porque, por ejemplo, en el Camino de Santiago pasó un poco lo mismo. Oviedo, sabemos que el obispo de Oviedo era un falsificador nato. Y lo que hizo fue intentar colocar San Salvador de Oviedo en la vía de peregrinación a Santiago de Compostela, hasta el punto que, bueno, estaba el famoso dicho este de quien va a Santiago y no va a San Salvador, visita al criado y no al señor. Y entonces ahí surge toda la historia del Arca de las Reliquias, etcétera, etcétera. O sea, que son siempre intentos que se han hecho en diferentes lugares. Uh-huh. Es la demostración, esta información también, de que en muchas ocasiones hemos creído y hemos dado por válido lo que no es verdad, lo que no es cierto, pero en el mundo siguen ocurriendo cosas bonitas, preciosas, hermosas, como esta aventura de una perra que nos va a contar Manuel. Es deliciosa. Sí, porque después de la dosis sin piedad de realidad que nos habéis dado hace un momento, yo todavía me estoy intentando recuperar, pues esta historia es muy reconfortante. Y nos lleva hasta Rostov, una región al suroeste de Rusia, donde hace unas semanas se produjo un caso que merecería estar en el último libro de Miguel Pedrero y Carlos Fernández. Nos encontramos en el cielo, aunque en este caso se han encontrado un poco más cerca. Sí, sí. Se han encontrado a la tierra. La noticia fue recogida por el diario The Daily Mail y recoge el caso de la perra Savi, que es una perrita que vivía precisamente en Rostov y que sufrió un accidente, un atropello muy aparatoso. Se rompió dos patas, tuvo múltiples heridas y estaba agonizando en el arcén, donde la encontraron unos paseantes que se apiadaron de ella. Avisaron a un veterinario y, bueno, y el veterinario, como pudo, intentó recuperarla, pero se necesitaba precisamente una recuperación perdón, muy larga, así que el veterinario puso anuncios en el vecindario buscando algún padre adoptivo que estuviese dispuesto a mantener a la pequeña Savi durante su tratamiento. Y una joven de 26 años, Nina Baranovskaya, se ofreció voluntaria para cuidar en su casa, con su familia, a la pequeña Savi durante el tiempo que tardase en recuperarse de las heridas. Ella no podía mantenerla porque vivía en un apartamento muy pequeño y tenía varias responsabilidades familiares, pero durante varias semanas se hizo cargo del tratamiento de la pequeña perra hasta que ésta ya se encontraba con fuerzas y entonces le buscó una nueva familia de adopción, una familia, unos amigos de confianza que se encontraban a más de 300 kilómetros de distancia. La joven Nina condujo a su nueva amiga, a la perra Savi, hasta la vivienda de esa nueva familia de adopción y allí la dejó. Pero pocos días después Savi desapareció y al cabo de dos semanas después, cuando Nina estaba recorriendo la calle para llegar a su casa, de repente notó la presencia de alguien que le tocaba en las piernas, y era la pequeña perra que había recorrido 320 kilómetros para volver a reunirse con la humana que la había salvado, ¿no? Una de esas historias fascinantes y optimistas que a mí me cuesta mucho aceptar que se puedan explicar con eso del instinto animal y el poder del olfato canino. Y lo bueno, independientemente de con lo que se pueda explicar, es una historia preciosa. Y lo bueno es que Nina ahora se va a quedar con la perrita. Sí, está buscando un apartamento más grande para poder ya no separarse de su nueva amiga. Una noticia buena y positiva. Ahora llegan las terribles que ocurren en el mundo. La actualidad en Onda Cero y después continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Bueno, el último tramo de La Rosa de los Vientos, aquí en la sintonía de Onda Cero, que comienza ya mismo. Este tramo todavía tenemos unos minutos de tertulia por delante, después los ecos del pasado, las historias de la historia, la era digital. Vamos a conocer algo más sobre esa Atlántida del Norte que trae en su portada la revista Año Cero, pero además vamos a saber algunas cosas sobre, por ejemplo, este estudio, un estudio científico que nos habla de los efectos, Silvia Casasola, de ver la televisión. Pues sí, bueno, ya sabíamos que si estás mucho tiempo en el sillón bol, como se suele decir, viendo la tele, pues que beneficios físicos, la verdad es que no nos traen muchos. Pero es que ahora resulta que tampoco nos trae beneficios intelectuales, según unos estudios que han llegado a las conclusiones varias universidades, instituciones estadounidenses, pues ellos han hecho el seguimiento de 3.200 individuos durante 25 años, desde 1985 hasta 2010. La investigación, además, consistía en averiguar cómo les afectaba el alto consumo de televisión a estas personas que no realizaban actividades físicas. O sea, fijaros, se han estado ahí tiempo pendientes a ver si se hacían ejercicio, se movían más o menos. Qué sacrificados por el estudio, qué buena gente. Haber visto viendo televisión constantemente, una gente, pues eso, muy muy voluntaria y muy muy metida, muy muy empatizada con el tema. Bueno, pues el estudio que ha sido publicado en la revista llama Sacquatry, pues ellos han concluido que las personas que pasaron más tiempo ante la tele han tenido más pérdida de capacidad intelectual a lo largo del tiempo frente a aquellos que vieron menos tele pero realizaron poco ejercicio. Estos no menguaron tanto su capacidad intelectual. Otra de las principales conclusiones también a las que han llegado estos investigadores es que no hay que superar la media de 3 horas diarias de televisión, porque si no, ya entramos en el grupo de riesgo de perder capacidades cognitivas o intelectuales a largo tiempo. Así que, atentos al dato. ¿Cuánto pensáis que vemos de media en España la televisión? Pues yo creo que más de 3, ¿no? Sí. Yo siempre la 2. Las horas que sean, pero la 2. Los documentales de naturaleza. Nunca había oído eso, Manuel. Bueno, pues efectivamente los españoles estamos dentro del grupo de riesgo y consumimos de media unas 4 horas diarias. Y eso que no somos los primeros de la Unión Europea. Nos ganan los italianos con 5 horas y los portugueses con 4 horas y media. Los que están por detrás de nosotros serían los alemanes con 3 horas y media y los ingleses similar y franceses con un poco más de 3. Así que estamos todos que a la larga todos perdidos. ¿Cuánto tiempo libre tiene la gente? A mí eso es lo que me sorprende. Bueno, ¿y por cómo? Lo que me sorprende más es eso, ¿no? Que, pero el país que menos está más de 3 horas al día viendo la tele, es que 3 horas al día no se puede hacer nada. De media, te ponen de media. De media, encima, o sea, que hay días de 9 horas, ¿no? Más, claro. O sea, que por eso que yo personalmente no lo entiendo. Peor, que por uno que no ve nada a la tele y otro que ve 8 horas de tele al día. Yo creo que el problema, más que la cantidad de horas, es lo que veas. Porque media hora de determinada tele te puede dejar unas secuelas, ¿no? Claro. No sé. Y eso que aquí no se tiene en cuenta, o sea, se tiene en cuenta todo tipo de recepción, por cable, satélite, todo, pero lo que no se tiene en cuenta es la cantidad de gente, sobre sobre todo juventud que ahora ve televisión pues por ordenador, a la carta, por tablets, por todo ese tipo de cosas. Bueno, pero casos curiosos, por ejemplo, por comunidades españolas, ¿sabéis cuáles son las más consumistas de tele? Pues no me atrevo. Manuel. Pues no me vale la 2. Te diría que a lo mejor en el norte, como estamos encerrados en casa ahora que llueve mucho, pues mira, hay gente que lee libros y otros ven la tele. Pues te va a sorprender. Los que más son Andalucía y Cataluña. Y en otros estudios dicen que Aragón. ¿Y las que menos? Las que menos ven de media consumo de tele. Las Canarias, ¿no? Donde no llegue la señal. Sí, porque no llega ahora menos. Donde no llega la señal, seguro. Bueno, pues son Murcia, Castilla y León, y en otros estudios aparece Galicia. ¿Eh? O sea que no, tu teoría no vale. No. La explicación científica que dan es que las conductas sedentarias... Que leemos más. Estamos todo el día leyendo y claro... Haciendo ejercicios. Es que se notan los músculos, la tableta se nota. Bueno, las conductas sedentarias afectan negativamente a nuestra función metabólica y entonces eso hace que aumente la presión arterial, los niveles de lípidos y glucosa. Vamos, que nos ponemos fondones. Además, pues no contribuye a la producción de neuronas ni al buen estado de las conexiones neuronales. Por lo tanto, se pierde memoria, se pierden reflejos y eso a la larga pues va a ese envejecimiento cognitivo. La gente además sedentaria en general, según este estudio, presenta peores resultados intelectuales y viceversa. O sea, los que se sientan mucho no tienen muchos resultados intelectuales y los que no tienen resultados intelectuales pues son sedentarios. Por lo tanto, ¿qué es lo que recomiendan? Pues ya lo más tópico: hacer ejercicio, ver la tele como máximo de media 3 horas al día si queremos cuidar pues eso, nuestro físico y nuestra actividad intelectual. Así que chicos, ya y sabes. Hacer el amor también, eso, y un camión, ejercicio. Para hacerlo, ¿no? Eso es el mejor ejercicio físico. 3 horas al día, ¿no? 4 también, ¿no? Mínimo. Ese estudio no le tengo, pero lo buscaré. No, es fantástico y buenísimo. ¿Por qué me miras a mí? No te miro a ti. ¿Me estás proponiendo algo? Estoy esperando que digas algo, joder. Te iba a decir que hay quien hace eso también viendo la tele al mismo tiempo. También es cierto, pero eso queda muy mal. No, pero salen bíceps, es también hacer... Sí. Y hay algunos que lo graban para luego verlo en la tele. También. Y esas horas de tele cuentan o no cuentan. Porque también eso es importante. Si el video sex funciona o no. Bueno, pues que vean La Sexta, que vean Antena 3, pero que no vean nada más, evidentemente. Y que escuchen. Y que escuchen, evidentemente, todo Onda Cero y La Rosa de los Vientos. O sea, que no hay mejor cadena para el intelecto que esta. Con toda seguridad, además, lo digo. Bueno, que nos quedan todavía 10 minutos de tertulia para 25 temas. Te reservamos los últimos minutos, Manuel, para hablar sobre que lo dejamos la pasada semana, el sexo de superviviente o no. ¿Qué significa? Es que no me llegan con 20 minutos. Te reservamos los últimos minutos. Quedan 5 minutos, ¿eh? Por eso. Claro, sí, es que lo vamos a hacer por entregas, ¿no? Y al final te regalo las tapas. Cuando ya termine de desarrollar la noticia, te regalo las tapas. Después de que Juanjo comente la noticia y la información que nos va a dar, que también es muy, muy interesante y me parece fascinante. Primero, porque es una de las cosas más feas que existe ahí en el mundo. La traición. Traicionar a la gente... Y traicionar a otra persona es traicionarse a uno mismo. Pero ahora, según esta información y según esta noticia, eso, Juanjo, ha servido para que la humanidad se desarrolle. Y hay algo que no entiendo. Pues mira, es una cosa que además estuvimos hablando, Miguel, en una de las últimas tertulias, cuando estuvimos hablando de cómo se había conseguido la expansión de la humanidad, estuvimos diciendo que por qué el Homo sapiens se había extendido tan lejos y tan a prisa. Y no sabía muy bien por qué. Bueno, pues justo ha salido una investigación, o por lo menos una propuesta, porque claro, es muy especulativa, de una investigadora, de una arqueóloga de la Universidad de York, que ya había trabajado sobre cuestiones de la prehistoria de una manera también parecida. Y esta investigadora, que es Speakins, lo que plantea es que precisamente fue la traición lo que aceleró la expansión del ser humano por el mundo. ¿En qué sentido? Bueno, pues ella detecta, como hemos comentado, que antes del año, hace unos 100.000 años, la expansión de los homínidos y de nuestros antepasados había sido bastante lenta, se había ido adaptando un poco, funcionando a través de lo que habían sido las variaciones ambientales, las variaciones climáticas, era lo que condicionaba, ¿no?, toda esa difusión de estos parientes nuestros, de estos ancestros. Sin embargo, cuando llega ese momento, se empieza a ver que la dispersión es muy rápida, que empieza a llegar a áreas remotas, a zonas inhóspitas, se superan todo lo que eran las barreras biogeográficas, y la explicación que ella apunta, así muy, muy rápidamente, es que seguramente fue porque en ese momento se empieza a construir la sociedad, pero también al mismo tiempo que se construye la sociedad, se construye evidentemente por vínculos de confianza, y son la destrucción de esos vínculos de confianza a través de la traición, de la mentira, lo que va haciendo que determinados individuos se vayan siendo expulsados porque quieren huir de aquellos a los que han traicionado. Entonces eso hubiera hecho un efecto dominó y hubiera obligado a que, ya digo, se hubieran expandido y hubieran llegado a áreas, bueno, pues como decimos, un poco remotas, o antes, que a lo mejor no reunían las mejores condiciones, ¿no? A mí me parece una reflexión interesante, porque ella más o menos llega a resumir algo así como que la dispersión mundial de nuestra especie es una especie de gran símbolo de nuestro éxito, pero también lo que refleja son el lado más oscuro del ser humano, ¿no? Porque representaría esa parte menos colaborativa de la humanidad. Que dicho de otra manera sería pues que el éxito que tuvimos como expansión, ¿no?, de la especie vendría dado por cierto fracaso en nuestra convivencia. Bueno, pues en este caso la traición, el hecho de que fuéramos huyendo, de que determinadas personas también, después de haber mentido, hubieran sido expulsadas de la comunidad, hizo que, bueno, pues fuéramos dominando el mundo, ¿no?, hasta hoy. Claro, porque antes se pensaba que era para buscar un lugar donde tener mejor comida, mejor asentamiento, y resulta que era para huir, para que no te pillaran. Es muy difícil, claro, evidentemente es todo absolutamente especulativo, pero ella sí que introduce ese factor emocional, y es cierto que nuestras sociedades se construyen sobre la confianza, ¿no? El Estado, que es uno de los grandes logros, o por lo menos los grandes productos sociales, se construye en función de la confianza, y cuando precisamente falla la confianza en el Estado es cuando se derrumban los imperios, y por la Edad Media es muy conocido, ¿no?, todo ese fracaso de la confianza, y surgen otro tipo de lazos. Bueno, pues aquí ella lo remite mucho tiempo más atrás, y trataría de explicar esa gran incógnita, que es una de las grandes incógnitas de la prehistoria, esa expansión fulgurante en torno al año 100.000 antes de Cristo, y también otro que es esa revolución cognitiva en torno al año 40.000 antes de Cristo, cuando surgen también las grandes dotes artísticas, ¿no?, el pensamiento simbólico. Bueno, pues por lo menos esa primera incógnita lo trata de explicar de esta manera. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche, de esta madrugada. El sesgo del superviviente, lo apuntamos. Y te prometo, Manuel, que la semana que viene igual lo cuentas. Te tomo la palabra. Miguel Pedrero, muchas gracias. Hasta la próxima. Juan José Sánchez Oro, muchas gracias. Hasta luego, chicos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y hemos seguido nuestra visita por el kiosco. Hemos encontrado varias revistas y también hemos encontrado la revista Año Cero. En su portada nos habla de ángeles de hospital, de experiencias extrañas, misteriosas, que ocurren en los hospitales. Además, un médico desvela los casos más sorprendentes y también habla, están esos temas en la portada y después desarrollados en su interior, habla de un caso verdaderamente llamativo, un experimento científico en Rusia para resucitar a los muertos. También habla de ovnis, también habla de la pirámide de los fantasmas que se encuentra en Cantabria y de un tema que vamos a desarrollar esta noche más con Alex Fidalgo. Alex, muy buenas. Muy buenas, Bruno. Es la Atlántida del Norte. Los arqueólogos británicos han confirmado la existencia de un mundo perdido precisamente ahí, en el norte de las islas británicas, una auténtica Atlántida. ¿Qué es lo que se ha descubierto? Bueno, todos hemos oído hablar de esa hermosa leyenda ahora veremos que no tan leyenda, de la Atlántida, de ese mundo sumergido. Hace 8.000 años, al parecer un devastador tsunami asoló una vasta región emergida, como tú decías, en pleno mar del norte, arrastrando al fondo del océano la avanzada civilización que la habitaba. ¿Es esto una leyenda entonces? ¿Es esto un cuento, una historia? En absoluto. Arqueólogos británicos han confirmado la existencia real de una isla continente con todos los requisitos para ser la verdadera Atlántida, no obstante, no se llama Atlántida, sino Doggerland. Todos sabemos que land significa tierra. Bueno, pues lo de Dogger hace referencia al gran banco arenoso situado en el centro del Mar del Norte, precisamente. Plataforma que es muy probable que hubiese albergado a los últimos habitantes de Doggerland cuando aquella región se convirtió en una isla del tamaño de Sicilia, porque a ellos también les afectaron las catástrofes y también les afectó el cambio climático, no es algo tan nuevo. Después de haber tenido en un principio una extensión de aproximadamente 260.000 kilómetros cuadrados. Prácticamente un continente entero. Lo que cuenta la revista Año Cero es que además la existencia de esta tierra de Doggerland rellenaría muchos agujeros negros de la historia. Se podrían resolver muchas cosas que han pasado a lo largo del tiempo con este hallazgo. Sí, porque bueno, la existencia de Doggerland ya era más que una sospecha desde principios del siglo pasado, porque por aquel entonces era común que los pescadores del oeste de Europa recogiesen en sus pescas, en sus redes, fragmentos de una suerte de realidad olvidada, que es algo que planteaba muchas dudas, no para los pescadores, que era una faena, porque ellos iban a lo que iban, pero sí para los arqueólogos, porque se encontraban a tremendas profundidades cuernos de grandes cérvidos, enormes huesos de mamuts lanudos, y no solo eso, por los objetos que recuperaban en el Mar del Norte, se sospecha que también estuvo habitado por humanos con un grado de desarrollo igual al de las regiones limítrofes, si no mayor. Además es que cuando hablamos del Reino Unido, de las islas británicas, a nivel arqueológico tienen algunas piezas, algunos restos que son muy icónicos. Stonehenge es uno de ellos, pero hay muchísimos otros que nos sitúan en ese periodo, los 8.000, 10.000 años atrás, cuando parece que algo ocurrió. Esta tierra rellena ese agujero, parece que entra dentro de esa etapa y es uno de los enclaves importantes, pero no es el único importante de las islas británicas. Fíjate, porque si echamos un vistazo al mapa del megalitismo atlántico, observamos la presencia de estas construcciones en las islas británicas, como tú decías, también en Escandinavia, en Alemania, en los Países Bajos y Francia. Fíjate qué coincidencia, que son justo los territorios que aún permanecen emergidos alrededor de la desaparecida Doggerland de la que estamos hablando. ¿Y por qué no especular también con que también se erigieron allí, en Doggerland? O incluso, ¿por qué no pensar que fue Doggerland el origen de aquellas primeras manifestaciones del megalitismo? Pues sobre todo eso y más, no vamos a anticipar más información, que la gente coja la revista Año Cero y ahí encuentra todos los datos sobre esta Atlántida del Norte, todos los datos y todos los artículos, además publicados este mes. Los experimentos también es para releerlo y para tratarlo en profundidad. Experimentos para resucitar a muertos. Investigaciones llevadas a cabo en la antigua URSS, que revelan investigaciones encaminadas a revivir a personas y animales. Pero un día hablaremos de ese asunto. Hoy hemos hablado de esa Atlántida. Alex, muchas gracias. Un placer, como siempre. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Ecos del pasado. Dicen que es la casa más encantada del mundo. Por lo menos esa es la mejor investigada en el Reino Unido. La rectoría de Morley. Es un asunto del que vamos a hablar aquí en estos Ecos del pasado, como siempre, con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcolara. Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Laura, además, cuando se habla de la rectoría Morley, hay dos elementos. O sea, por un lugar, la casa, la rectoría, pero por otro lugar, el investigador Harry Price. Ya era un personaje importante, pero la rectoría de Morley es lo que le convirtió en uno de los parapsicólogos más importantes e influyentes por lo menos de la primera mitad del siglo XX. Efectivamente, fue a raíz de los primeros informes que leyó en diarios y noticias sobre los fenómenos que ocurrían en la rectoría que él se implicó a muerte en ese caso, y de hecho, ya explicaremos que incluso llegó a vivir en la casa personalmente por la implicación que tenía y las ganas que tenía de averiguar realmente qué ocurría allí. Varios periódicos locales habían publicado la leyenda de lo que venía ocurriendo ahí desde hace bastante tiempo, y eso fue lo que llamó la atención de Price. Efectivamente, fue en junio de 1929 cuando salta a los periódicos locales la noticia de que una monja fantasma empieza a aparecerse en la casa. Bueno, esa es la punta del iceberg, porque realmente Price empieza a investigar y se da cuenta de que hay todo tipo de fenomenología en esa rectoría. Esa rectoría tiene desde ruidos fantasmales, apariciones, extrañas luces, susurros, hasta la historia de un hombre sin cabeza. Imagínate, una chica de blanco, sonidos de coches fantasmas en el exterior, la aparición del supuesto constructor de la casa, incluso el fantasma de esta famosa monja. O sea, vamos, todo un elenco de fenómenos paranormales que serían la delicia de cualquier investigador paranormal. Él es uno de los grandes investigadores de todos los tiempos. La figura, las imágenes de Price, tenía las dos cosas, calidad como investigador y luego una fotogenia muy especial, pero es que además en varias imágenes, y tiene su origen en la investigación que efectuó en la rectoría de Borrey, el kit del cazador de fantasmas. Él fue el primero que utilizó máquinas, que utilizó tecnología de la época para intentar averiguar algo más sobre lo que estaba investigando. Efectivamente, él empieza a investigar y por un lado descubre lo que es la leyenda local, la leyenda que cuenta que había un monasterio en ese lugar y que un monje en el siglo XIII se enamoró de una joven novicia y que, bueno, que esa novicia por visto se fugó con él y acabó asesinada, que es la famosa monja que cuenta la leyenda. Pero por otro lado, como bien dices, él cuando empieza a investigar, empieza a probar tecnologías nuevas, cosas que hasta el momento no habían ocurrido. Empieza a probar, por ejemplo, medidores para controlar el espesor de las paredes y buscarse cámaras ocultas. Empieza a utilizar un tipo de fotografía mucho más exacta y mucho más delicada de lo que en ese momento quizás se utilizaba para una fotografía normal. Utiliza los teléfonos, una especie de teléfonos portátiles, porque tampoco no era un teléfono portátil como el que ahora conocemos, pero era un intermedio entre el teléfono portátil y un walkie-talkie para poder comunicarse a larga distancia con otros investigadores. Empieza a utilizar, evidentemente, todo tipo de cámaras de control remoto, de kit de huellas dactilares, muchas cosas, como dices, conforman el primer kit de investigador paranormal de la historia, prácticamente. Y él conoció perfectamente, porque quedó testigo, quedó huella de esos testimonios. Quedó referencia el propio reverendo Henry Bull, que había estado viviendo en la rectoría, que había estado viviendo en Borley, ya había sido testigo de esos fenómenos, que después parte de ellos parece que los protagonizaba él, pero él ya dejó testimonio de lo que se estaba viviendo ahí. Efectivamente, la historia empieza con el reverendo Henry Bull. En 1862 es convertido en pastor de la iglesia de Borley y a pesar de las advertencias locales, imagínate que ese terreno tenía ya fama de estar embrujado, él construye la rectoría y de hecho las lenguas locales lo que cuentan es que el sitio estaba encantado. De ahí venía la antigua historia pues de la monja que había huido y que había sido asesinada. Pues él construye ahí la rectoría y, independientemente de las cosas locales que oye sobre el lugar, pero empieza a tener ahí, pues desde el principio de la construcción prácticamente, ya fenomenología. Lo que ocurre, que a diferencia quizás de otros casos, en este caso el hombre está encantado con que ocurran cosas en su casa. De hecho, él y sus hijos, sobre todo uno de sus hijos, Harry, se dedican a investigar sobre el tema y sobre los fenómenos que pasan en ella. Construyen una casa de verano al lado de la propiedad, que era un lugar de retiro para los hombres, para fumar los famosos cigarrillos que se fumaban después de las grandes comidas, pero también para investigar, porque por lo visto en esa zona es donde se veía la monja. Cuando muere el padre, cuando muere el reverendo, el hijo continúa todavía viviendo en la casa y investigando y viviendo de forma conviviendo con esos fenómenos de forma muy amigable hasta su muerte en 1927. Es a partir de ahí donde empieza quizás la historia más cruenta de la rectoría. Es a partir de 1927 cuando su sucesor, el reverendo Guy Smith, se muda a esta rectoría, cuando empiezan los fenómenos quizás más fuertes. Más violentos, puede decirse, porque este reverendo, el que sustituyó a Bull, fue testigo de fenómenos que no pueden considerarse pacíficos en ningún momento. Efectivamente, ahí se muda con su esposa, con Marianne, que es de hecho la fuente y el centro de la mayoría de estos fenómenos. Marianne empieza a tener apariciones, pero apariciones que solamente ocurren delante de ella. Incluso llega a volar fuera de su cama, expulsada por parte de algo invisible. nota que le tiran objetos, le lanzan objetos de diferentes puntos de la casa, oye ruidos, pasos. Al principio su marido pensaba que eran imaginaciones de su esposa, pero llega un momento que realmente ve que están ocurriendo cosas que no son para nada normales, y su mujer además llega a tener auténtico pavor a seguir en esa casa. De ahí que, bueno, además es que llega a ser incluso abofeteada por los entes invisibles. De ahí que Price siente especial atención en ese momento de la casa, sobre todo a raíz de que empiezan a aparecer escritos en las paredes, frases que te piden a Marianne que le ayude, frases que incluso le piden que recen por ella. Nadie sabe en ese momento exactamente a qué se refieren esas frases, pero cuando Price empieza a investigar, se da cuenta que todo tiene mucho sentido si recuperamos la leyenda local en la que se cuenta que esa monja fue asesinada en el terreno. Tendría sentido que esa monja, precisamente por ser asesinada en terreno no sagrado y por estar, pues, digamos, enterrada o sepultada en los cimientos de la casa, estuviera rogando a alguien que la devolviera a tierra sagrada, que la enterrara correctamente, por decirlo de alguna forma. Pero además, Price se da cuenta de otra cosa, que muchas de esas fenomenologías solo ocurren en presencia de Marianne, con lo cual empieza a dudar realmente qué parte, de qué porcentaje de esos fenómenos pertenecen realmente a la casa, o qué es realmente igual fruto de un poltergeist ocasionado por la propia Marianne. Como sabrán los oyentes, normalmente cuando empiezan a volar objetos en una casa, cuando empiezan a ocurrir según qué tipo de fenómenos, es bastante sencillo asociarlos a que quizás no es la casa, sino es una persona que en estados alterados de conciencia produce que, pues, los objetos vuelen, y que además esos fenómenos desaparecen cuando la persona no está. Por lo tanto, Price llega a la conclusión de que posiblemente Marianne ha alimentado también la fuerza que ya tenía por sí la casa, que se ha producido una doble fenomenología, la fenomenología propia del lugar más la fenomenología que quizás Marianne ocasiona por ella misma. Incluso cuando la casa se queda vacía, cuando este reverendo abandona la vivienda, cuando puede hacerlo, Price llega a arrendar, llega a hacerse un poco casi casi el dueño de la vivienda para poder investigarlo con un montón de investigadores, con un montón de expertos que son testigos de los fenómenos, también de esa supuesta mano invisible que escribe los mensajes, y decide dar un paso más allá, intentar averiguar qué es lo que pasa ahí. Y en una de las sesiones que él organiza hay una profecía verdaderamente terrible sobre la vivienda. Efectivamente, durante esa sesión de espiritismo, Marie Lagui, que era la monja precisamente asesinada, la que explica la historia de que abandonó un convento, y que realmente lo que ocurrió es que fue asesinada en ese lugar por la persona que teóricamente había de ser su amante, ese ente les dice que la casa va a arder, y que cuando arda la casa sus cenizas serán encontradas, sus restos serán encontrados bajo los cimientos de la misma. Eso no pasa inmediatamente, pero sí que es cierto que Price se queda como un poco angustiado con esa profecía, que más cobra mucha fuerza, y es al cabo de 11 meses cuando, teniendo la casa ya un nuevo propietario, el capitán W.H. Gerson, cuando este hombre se está mudando a la casa, empieza a desembalar pues todas sus enseres. Entre otras cosas, desembala una gran cantidad de lotes de libros, y en ese momento se le cae por accidente una antigua lámpara de las de gas, de las de aceite, impregnando el fuego, evidentemente, y el aceite toda la biblioteca. Eso hizo que la casa ardiera hasta sus cimientos. Price le faltó tiempo, como puedes imaginar, cuando la casa ardió, para comprobar si la profecía era cierta, y empezó a excavar en los cimientos de la casa. Y sabemos lo que encontró, pues lo que se supone que había profetizado el espíritu de Marie, los huesos de una mujer frágil, una mujer joven. Con lo cual, pues la leyenda cobraba sentido. Y esos huesos, los restos del cadáver de esa mujer fueron enterrados. Los fenómenos desaparecieron porque poquito después lo que quedó de la vivienda, lo que quedó de la rectoría Borley, fue demolida. Pero el recuerdo y los libros de Price contando las experiencias ahí están para convertir el lugar en el más encantado de las islas. Efectivamente, fue en 1944 que directamente se derruyó todo lo que quedaba de la rectoría, porque además eran ruinas en mal estado, y Price, a raíz de todo esto, escribió dos libros. Uno fue The Most Haunted House in England, en 1940, y el segundo fue The End of Borley Rectory, en 1946. Dos libros que, si alguno de los oyentes quiere, pues puede consultar. También deciros que bueno, luego hay leyendas locales. Por ejemplo, hay una fotografía que apareció de la rectoría quemada, donde que aparece publicada en un diario al poco de justo poco antes de ser derruida la rectoría, donde se dice, por ejemplo, que hay como una piedra o un ladrillo que parece estar flotando. No sabemos qué parte de eso es leyenda o qué parte es realidad. En cualquier caso, sí que es cierto que Internet está llena de fotografías y de pruebas de lo que fue la rectoría Borl. Y además hay un museo en Inglaterra donde se puede todavía consultar datos y cosas sobre todo este caso. La rectoría de Borley, el lugar más encantado de Inglaterra, perfectamente investigado por Harry Price. Hoy hemos recordado su historia aquí, en los ecos del pasado, como siempre, con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcolara. Laura, hasta la semana que viene. Buenas noches, Bruno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Historias de la historia. La recuperamos semana tras semana, domingo tras domingo, aquí en La Rosa de los Vientos, en esta sección con Javier Sanz. Javier, muy buenas. Hola, muy buenas. Buenas. Vamos a hablar, estamos en los tiempos de los fanatismos religiosos. Los cátaros lo sufrieron y mucho. Eran unos cristianos indiferentes, creían en algunas cosas diferentes a lo que creía el Vaticano, los que mandaban en la Iglesia Católica por entonces, y por ello fueron perseguidos, buscados y tenían que esconderse. Sí, vamos, yo creo que a lo largo de la historia todas las religiones han tenido episodios, esos en los que de la devoción desmedida, por decirlo de alguna forma, se ha pasado al fanatismo, ¿no? Y eso es precisamente lo que les ocurrió a los cátaros. Bueno, así muy fácil resumir, los cátaros, también llamados los puros, albigenses, incluso los hombres buenos, eran seguidores de un movimiento o una doctrina religiosa que se instaló con mucha fuerza, sobre todo en la región del Languedoc francés, eso en los siglos XI y XII, estaba un poco en contra de esa iglesia que, digamos, había perdido los referentes para el catarismo, que eran la virtud, la piedad, el austerismo, y lógicamente la iglesia en esos momentos nada tenía que ver con ellos. Y la iglesia los condenó por herejes, hasta el punto de que el Papa Inocencio III, en el año 1208, llamó a cruzada contra los herejes cátaros. A esta cruzada se unió además muy gustoso el rey de Francia, porque le apoyó además, porque le estaba interesado para poder aprovechar esta cruzada y sacar en beneficio propio, que era hacerse con los territorios de la corona de Aragón que estaban en suelo francés. Qué raro, un rey que debe hacerse con los territorios y con la riqueza. Un rey francés, además, te das cuenta, que no sería la primera vez. Bueno, el caso es que, lógicamente, al frente de este ejército cruzado había un caballero, que era Simón de Montfort, y un legado papal, que era, digamos, el que marcaba un poco las directrices a seguir, que era Arnaldo de Amalric. Y este Arnaldo sería protagonista de unas de esas frases que han llegado a la historia, unas frases miserables que han pasado a la historia, porque en el año 1209, cuando este ejército cruzado sitia la ciudad de Versalles, donde estaban protegidos los cátaros, o los nobles de allí protegían a los cátaros, Simón de Montfort le preguntó que cuando tomasen la ciudad, que cómo reconocerían a estos herejes del resto de ciudadanos. Y el legado del Papa le contestó con esas miserables frases que ha llegado a la historia: matadlos a todos, el Señor sabrá reconocer a los suyos. Lógicamente pasaron a toda la ciudad a cuchillo, y tras esta masacre el miedo pues hizo rendirse a muchas ciudades que ya no ponían resistencia, simplemente les abría las puertas teniendo miedo de que en esas ciudades ocurriese lo mismo, ¿no? Los cátaros tuvieron que en este caso pues ir huyendo de ciudad en ciudad buscando la protección de algunos nobles de algunas ciudades. Incluso el rey de Aragón, Pedro II, atravesó los Pirineos para hacerles frente a los cruzados mientras estaban asediando la ciudad de Tolosa, pero en la batalla de Muret falleció Pedro II. Entonces, al no contar con ningún apoyo de nobles y ya tampoco de ciudades, los cátaros lo que hicieron era vivir entremezclados con el resto de la gente y siguiendo practicando el catarismo en la clandestinidad. Aquella cruzada cambió, digamos, un poco de sentido. Ya no había que tomar ciudades, ya no había que pasar a la gente a cuchillo, sino que había que averiguar quiénes eran esos cátaros, los cátaros que vivían en cada una de las poblaciones. Entonces había que hacer una labor de investigación. Y de espionaje, ¿no, Javier? Efectivamente, y para eso el Papa tenía recurrió a la Inquisición, ¿no? Que sabían de esto mucho de esto de investigar y averiguar quién estaba escondido detrás o quién eran los herejes. Entonces, es verdad que los cátaros cambiaron muchas de sus costumbres para pasar desapercibidos entre la gente. Por ejemplo, los cátaros solían ir en parejas de dos en dos, porque en teoría uno al otro se ayudaban mutuamente para no caer en la tentación. Entonces dejaron de esta costumbre de lado, pero es verdad que su físico los delataba, porque eran, que para aquella época cuidaban en demasía su higiene personal. Decían que se lavaban incluso todos los días. Eran excesivamente delgados, porque hay que recordar que eran vegetarianos, ellos no podían comer carne y tampoco podían matar ningún animal. Y eran más bien gente de rostros muy pálidos, porque ya era una vida muy austera. Entonces solo salían para trabajar y el resto del tiempo lo dedicaban a la oración en la intimidad de sus casas. Así que si alguna de estas características se daban, pues tenías muchas papeletas para que la Inquisición se fijase en ti y probablemente para acabar quemado en una hoguera. O sea, aunque trataron de evitar, o sea, de cambiar algunas costumbres, su físico les delataba, y la Inquisición supo hacer sacar, digamos, los herejes de todas estas poblaciones donde se habían entremezclado con la gente. Precisamente esas características que nos acabas de explicar son la fuente de esa expresión que también nos has comentado, los hombres buenos. La verdad es que parece que tenían una vida austera, pero una vida bastante digna. Y quizá por ello eran perseguidos. Y esos hombres buenos, sin embargo, la terminología con el tiempo, el lenguaje, el vocabulario, ha provocado que conozcamos como sicarios a personas malas. Pero todo eso tiene un origen también. Eran unos fanáticos religiosos y buscaban la independencia de una tierra. Tenemos que remontarnos más allá en el tiempo, pero los sicarios, la expresión tiene origen. Nos lo vas a comentar ahora ese origen, porque era un tipo de judíos, ¿no? Sí, bueno, si ahora buscamos en la RAE la palabra sicario, los devuelve, pues son asesinos a sueldo. Y digamos que en cierta parte el origen de estos sicarios es, la mitad es verdad, eran asesinos, pero no a sueldo. Entonces nos trasladamos a una época en la que Judea era una provincia de Roma. Entonces, en un principio tenía cierta autonomía o cierta independencia de Roma, pero poco a poco se fue, progresivamente la fueron perdiendo. Además Judea se fue romanizando, porque lógicamente los gobernadores se nombraban desde Roma. Y todo esto hizo que creciese ese sentimiento de nacionalismo entre todos los judíos, hasta el punto incluso de rebelarse contra Roma en el año 66. Al frente de esta rebelión, esta revuelta, estaban los celotes, que era un movimiento político nacionalista cuyo objetivo era ese, era la independencia de Judea de Roma. Y estos celotes, este movimiento, lo había fundado Judas el Galileo. Pero dentro de este movimiento, de estos celotes, había una facción de fanáticos religiosos que eran precisamente los sicarios, como tú decías. Y el nombre de sicario viene de sica, que es la daga, y sicarios podían ser los hombres de la daga. Se llamaban así porque estos fanáticos religiosos se mezclaban entre la gente y llevaban la daga escondida entre sus ropajes, y lo que hacían era asesinar a los romanos e incluso a los judíos que eran simpatizantes con la causa romana, ¿no? Entonces ellos solían actuar en lugares muy concurridos para, después de cometer los asesinatos, poder escabullirse entre la multitud. Pero estos judíos llegaron incluso a emboscar a una legión romana, a la duodécima fulminata, e incluso a arrebatarles el águila, las águilas, que era el estandarte o el símbolo de las legiones de Roma. En aquel momento Nerón decidió atajar aquella revuelta, envió varias legiones, y al frente de ellas puso a su mejor general, que era Vespasiano. En la zona norte de Judea, Vespasiano a los pocos meses consiguió controlarla, y todos estos celotes y sicarios se hicieron fuertes en Jerusalén. Y en ese año 68 murió Nerón, y fue un año donde en Roma tuvo el mismo año cuatro emperadores, hasta que fue nombrado Vespasiano emperador. Entonces, lógicamente, Vespasiano tuvo que dejar Judea y trasladarse a Roma, y en Judea dejó a su hijo Tito para que consiguiese tomar la ciudad de Jerusalén, donde se habían hecho fuertes tanto los, los celotes y los sicarios. Era una ciudad con varias fortalezas, o sea, con grandes murallas, muy bien guarecida. Entonces tuvo que sitiarla y buscar cómo podía rendirla. Incluso establecieron negociaciones de paz. Había delegaciones de ambas partes que querían buscar la paz, pero los sicarios no eran de esos que se rendían. Y todo el mundo que hablaba de paz o entablar negociaciones, por la noche acababa arrojado por las murallas. Así que Tito al final pudo incluso abrir una brecha ya en la muralla, tomar la ciudad de Jerusalén en el año 70, pero un grupo de sicarios, con al frente estaba uno de estos cabecillas que era Eleazar Ben Yair, consiguieron escapar y se refugiaron en la ciudad de Masada. Tito regresó ya triunfante a Roma y dejó para un poco para, digamos, terminar con todo aquello, acabar, rematar la faena a Lucio Flavio Silva. Pero Masada es una ciudad, o sea, una fortificación muy particular, porque está situada en la cumbre de una montaña, además una montaña aislada y difícil acceso, o sea que con las armas de asedio era imposible de tomar. Así lo que hizo fue ordenar construir una rampa, además una rampa de 75 metros de altura y más de 200 metros de longitud, con una plataforma sobre ella para poder acercar hasta las murallas de Masada, pues una torre de asedio y un ariete para derribar aquellas murallas. En el año 73 consiguieron entrar en Masada y lo que allí encontraron fue casi 1000 cadáveres, que era toda la población, porque los sicarios habían asesinado a la población y luego se habían suicidado ellos porque los sicarios no se rendían. Mataban, pero no se rendían. El fanatismo religioso que siempre ha existido. Los sicarios fueron verdugos, fueron víctimas, también hemos hablado de ellos, los cátaros. Siempre ha existido el fanatismo a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo. No es algo que ocurra en la actualidad, es algo que ha ocurrido, por desgracia, siempre. Y lo hemos recuperado hoy aquí en las historias. En De la Historia con Javier Sanz. Javier, muy buenas. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La era digital. En la que ya estamos viviéndola y se la estamos contando también aquí con las noticias que nos trae cada domingo por la noche Alex Fidalgo. Buenas de nuevo, Alex. Muy buenas de nuevo, Bruno. ¿Qué tal? Con otro de los asuntos que es propio de esta época que causará, que ya está causando no pocos dilemas, comentarios, debates. En el futuro, muchos robots sustituirán a los seres humanos. Y en Japón ya hay fecha y porcentaje. Qué preocupante esto, ¿eh? Da un poco de miedo. Ya estando las cosas como están con el tema del empleo, nosotros, bueno, lo que nos toca aquí de cerca, cómo están las cosas del empleo aquí en nuestro país, da un poco de miedo leer este tipo de cosas. Los investigadores han concluido que el 49% de los empleos desempeñados por los trabajadores humanos en Japón podrían ser realizados por máquinas dentro de unos 15 años. Este estudio lo ha elaborado el Centro Nippon de Estudios Nomura Research Institute con la Universidad Británica de Oxford y se basa en el análisis de datos de unos 600 puestos de trabajo en Japón, así como en una estimación sobre la evolución tecnológica de los robots y de los programas de inteligencia artificial. Bueno, ¿cómo han llegado a esta conclusión? ¿Qué han hecho? Bueno, pues para determinar si un empleo podrá ser desempeñado en el futuro por robots o programas de inteligencia artificial, los investigadores analizaron los niveles de creatividad y de conocimientos específicos requeridos para el trabajador. Así, bueno, pues determinados empleos como basados en el análisis de datos o en las operaciones sistemáticas podrían ser realizados efectivamente con más facilidad por máquinas, como es el caso de los recepcionistas, los operarios de fábricas o los guardias de seguridad. En cambio, los trabajos que requieran capacidades creativas de cooperación o de negociación serían difícilmente desempeñados por robots o computadoras, según señala el documento, que cita a modo de ejemplo profesiones como diseñador de moda, trabajador sanitario, camarero o directivo empresarial. El informe añade que el porcentaje de empleos que ocupen los robots en el futuro dependerá también de factores sociales y económicos como la oferta y la demanda de mano de obra. Y en nuestro caso, por ejemplo, periodistas, locutores, imagínate, ciberales. Pues yo me imagino que en el caso de los locutores, presentadores, etcétera, algunos sí podrán ser sustituidos por robots. Sí. Esto es lo que yo creo. Y otros más difícilmente. Algunos y algunas sí, y otros más difícilmente. Y otro debate que se pueda abrir, y muchos estarán pensando, bueno, pero esos robots los tiene que construir alguien. Lo que cambia no es que se pierdan trabajos, sino que se cambia la situación de los trabajos. El mundo de lo digital no afecta a lo laboral. Las crisis económicas sí, pero la era digital yo creo que incluso ayuda. Pasa que cambia y modifica ya los sectores en los que hay trabajo. Ahí diferimos un poco. Bueno, tú sabes que a mí me da mucho miedo esto, y yo creo que llegará un momento en que los robots también haya una producción industrial hecha, o sea, que los propios robots serán hechos por máquinas, serán fabricados por otras máquinas. Yo lo veo esto, bueno, es que ya es una realidad en Japón, que hay máquinas ya que sustituyen a muchos antiguos trabajadores. Y no podría aventurarme ahora mismo a hablar de cifras del paro allí, pero ya te digo que viviendo como estamos viviendo la situación aquí en España, a mí este tipo de noticias me dan miedo, me dan un poquito de miedo, la verdad. Bueno, pues la tomamos con precaución, con miedo, con respeto, pero es una consecuencia del tiempo en el que vivimos. Sí. Hablando de máquinas, vamos a hablar de una, de hacer dinero y de falta de sentimientos también. Sí, señor. ¿O no? Eso es lo que dice Mark Zuckerberg, el fundador, el creador, el dueño, el amo y señor de Facebook. No, esta no es ahora. Esta es, ya sabéis que bueno, que yo siempre tengo... No, sí, deja esta. Pega, le pega. Deja esta. Perdóname y permite que haga un salto, porque esta banda sonora la tenía para una noticia que habla de que compartir frases profundas en las redes sociales dice muy poco de la inteligencia de quien lo hace. A mí me ha hecho mucha gracia encontrarme este titular, porque bueno, yo personalmente no soporto encontrar las redes sociales llenas de fotos de Paulo Coelho así cruzado de brazos. Y con frases que además casi nunca he dicho. Claro. Como las de Oscar Wilde, como otras, ¿no? Y algunas de ellas terriblemente obvias. Bueno, hay un estudio que dice que las personas que creen como profundas estas frases a menudo sin sentido son, a juicio de los autores de esta investigación, menos reflexivos. Tienen además menos habilidades cognitivas, menos fluidez verbal y son más dadas a la confusión filosófica. El estudio también les atribuye una propensión a las ideas conspirativas, las creencias religiosas y paranormales, y por si fuera poco los asocia con las terapias alternativas a la medicina tradicional. Sí, como vale, si todo eso fuera un problema y aparte de eso, ¿vale? Claro. Vamos. Eso, claro, frutti frutti es esto. Yo creo que ahí han hecho una mezcla, pero bueno, sí, una mezcolanza. Para llegar a esta conclusión los participantes, sí es cierto que hay que tener en cuenta el método de estudio. Para llegar a esta conclusión los participantes debían clasificar varias frases de la cuenta de Twitter del escritor y médico Deepak Chopra, una especie de Paulo Coelho en las redes estadounidenses, así lo definen aquí, en una escala de profundidad. Algunas de las oraciones que les mostraban además eran simplemente un conjunto de palabras colocadas al azar e incongruentes, pero que en una lectura superficial podrían parecer cultas y trascendentales, que es una cosa que hacen mucho los neopoetas estos que están saliendo en Twitter, sí, que escriben libros con páginas vacías que empiezan con tres frases y ya está, y son como una acumulación de palabras muy bonitas para el ojo, por decirlo de alguna manera, estéticamente muy hermosas, pero es que no quieren decir nada. Claro, al final. Es que hay que ver de quiénes son las frases, qué personajes se utilizan. Por ejemplo, claro, es que retuitear o reenviar o compartir o como lo queramos en denominar frases en de Deepak Chopra dice muy poco de quién lo hace. ¿Quién lo hace con frases? Por ejemplo, el Mario Benedetti es otra cosa. Ah, amigo, no, claro, ahí estamos hablando de otra cosa. El tema es que ellos utilizaron estas, como te decía, algunas de Deepak Chopra y otras simplemente con palabras bonitas colocadas al azar y sin coherencia alguna. Bueno, pues la mayoría de los 100 participantes fueron incapaces de separar la paja del grano. Los que tenían un comportamiento menos reflexivo eran más receptivos a creerse lo que el estudio define como bullshit, que es sandez, memez, chorrada. Para referirse a todos los enunciados embaucadores que hay detrás de estas frases pseudofilosóficas. El mundo académico quita así la razón a los amigos pesados de Facebook y a muchos afectos a la espiritualidad New Age. Esto dice la noticia, al tiempo que ofrece a este fenómeno una explicación psicológica seria. Y me gusta mucho una frase que adjunta como ejemplo, que es: lo que te hace único, te hace exitoso. ¡Wow! O a mí me gusta, mi preferida es... El gesto acompañado. Sí, es que la gente no puede verlo, pero me gusta también teatralizar. Pero mi preferida es la de: no sufro la locura, la disfruto a cada instante. Esa frase me parece, vamos, una... Bueno, vamos con otra cosita. Si quieres, retomamos lo que estábamos hablando antes. Sí, vamos a hablar de alguien que... tiene mucha pasta. Igual forma parte de los del estudio. También tiene esa que tenga mucho dinero. Venga, cuéntanos. Mark Zuckerberg. Esto sí. Zuckerberg, fundador y máximo jefe de Facebook, y su esposa, la pediatra Priscilla Chan, de 30 años, acaban de presentar... Ah, bueno, tiene buen elemento. En acaban de presentar en sociedad a su primogénito Max. Acaban de ser papá y mamá, papás y mamás, muy ricos. Y lo hicieron ofreciendo un gran regalo. Han decidido donar a lo largo de sus vidas el 99% del valor de sus acciones en la empresa. Hablamos de Facebook, ¿eh? Es un dinerito. O sea, que es a lo largo de sus vidas, sí, no sí. Es lo que tiene acumulado ahora. Y fíjate, hoy por hoy equivalen a 45.000 millones de dólares. Que es más de lo que tenemos los tres que estamos aquí en esta mesa. Que no andamos seguramente cojos. Todos los que nos escuchan, claro, y casi todos los que existen en el mundo. Hablando de gente, pues que se tú conoce... Tú habla por ti, que todavía falta la lotería. Se conoce gente que tiene posibles como nosotros tres, pues juntos no llegamos a esto, que vienen siendo 42.500 millones de euros. Ah, bueno, hecho en euros. Ahora ya me suena más claro. Es distinto, claro. El tema es que, bueno, los padres de Max explicaron que sus donativos los realizarán a través de una corporación de responsabilidad limitada de su propiedad, que se llama Chan Zuckerberg Initiative. O sea, es de su propiedad. Sí. Lo controla. Oye, es lo que es un listo. Claro, es como Felipe González, que tiene una fundación propia todo el dinero a parar ahí. Bueno, los descreídos, como en este caso Bruno, salieron al instante para subrayar que esta estructura permitirá a estos supuestos generosos escamotear el pago de impuestos a las arcas públicas por la venta de sus acciones. Claro, el río de críticas fue subiendo de nivel, así que Zuckerberg ha tenido que hacer una aclaración, por supuesto, a través de qué medio, Facebook, para contener la corriente. La transmisión de títulos, aclaró, nos ofrece la flexibilidad a la hora de ejecutar nuestra misión de una manera mucho más efectiva. Ilustró a los malpensados que, pasando sus acciones a una fundación tradicional sin ánimo de lucro, habríamos recibido beneficios fiscales de inmediato, lo que no ocurre con nuestra iniciativa. En su comunicado también prometieron que, como cualquier otro, pagaremos los impuestos por las ganancias en las ventas. Como cualquier otro, ¿que lo paga por las ganancias o que lo paga sin más? ¿Gane o no gane? Claro, pagaremos los impuestos por las ganancias en las ventas, es lo que ha dicho él. Ya, bueno. Oye, por lo menos quiere dar parte, de verdad, sí, es que solo veis lo negativo. Bueno, Marta, también es verdad, yo no sé, estoy en una encrucijada. Desde luego que sí. Por cierto, hablando de positivo o negativo... ¿La revolución tecnológica de Google es un trozo de cartón? Es una pasada, sí. Se llama Cardboard y se trata de un astuto y sencillo sistema construido únicamente, only, con cartón, que permite, y ahí está un poco la gracieta de esto, transformar tu smartphone en unas gafas de realidad virtual. Dice la noticia, una vez presentado fueron muchos los que se apresuraron en copiar el diseño, pero lo cierto es que por tan solo 20 euros, hombre, tan solo 20 euros, para lo que estamos presentando como un trozo de cartón, tampoco se me antoja una ganga. No. ¿Sabes? Pero bueno, por solo 20 euros el famoso buscador te envía este kit a casa para que te construyas tu propia cardboard. Y encima VR, tienes que hacer tú. VR. Pero bueno, es que tiene un poquito más. A ver, tiene un poquito más de enjundia. Tiene un poquito más de enjundia. ¿Cómo funciona esto? Cardboard está compuesto por tres elementos esenciales. Un imán, que permite interactuar con el teléfono sin necesidad de tocarlo, unas lentes, empleadas para dar sensación de profundidad, y un tercer elemento, que es el propio smartphone. Pero el cartón no podía quedarse sin una aplicación que aumentase sus prestaciones, que probablemente sea una estupidez de aplicación, pero bueno. Google presentó Cámara Cardboard, disponible hasta el momento solo en Android. La aplicación permite hacer y editar fotos en 360 grados para luego poder visualizarlas con la ayuda de las gafas de realidad virtual. Oye, pero está muy bien porque esto es un material biodegradable, que es cartón. ¡Qué mono! ¿No? Me dices, bueno, mira, no ya está... tienes un regalo ahora, sí, para estas fiestas. Sí, el Cardboard VR. Bueno, no sé si lo podemos conseguir ya, quizás sí. Y bueno, son 20 euritos, que ahora como regalo para estas fiestas, pues tampoco está mal. Está bien, está bien. Lo que pasa, no sé yo quién lo reciba, lo que va a decir cuando vea de qué cartel. Claro, ¿y qué uso le dará? ¿Qué visualizará? ¿Qué contenidos visualizará en su móvil con ese cardboard? Alex Fidalgo, no te despido porque te seguimos escuchando en Onda Cero ahora mismo, después de las noticias y después de la actualidad. En No son horas con José Luis Salas. Ahí seguimos oyéndote, así que no te muevas, ¿eh? Un placer estar con vosotros una noche más. La Rosa de los Vientos volverá el próximo sábado por la noche, a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Hasta entonces, muchas gracias por estar ahí, os esperamos, y ojo, si queréis escuchar cada una de las secciones, los programas enteros otra vez, o si os habéis perdido algo de nuestros programas, ya sabéis que en nuestra página web está ya disponible el de ayer de sábado con las diferentes secciones, y dentro de muy poquitas horas el de hoy domingo. www.ondacero.es. Muchas gracias por estar ahí. Gracias por elegirnos. Un fin de semana más.